años las ciudades resisten. Bueno, vos sabés que va a haber una presencia del presidente de Francia, en los pocos días se va a encontrar con Mauricio Macri, y yo me temo algo, que lo digo para abrir el paraguas. Vos sabés que en Europa están muy preocupados con el tema de la enorme cantidad de refugiados, ¿no? Sí. Bueno, ojo, los franceses son especialistas en tratar de sacarse de encima problemas buscando dónde llevarlos. Ya lo hicieron alguna vez después de que habían estado con problemas en Argelia, trajeron aquí a inmigrantes, también de algunas colonias del África en su momento, que después, bueno, ellos se fueron de aquí, no se quisieron quedar, pero los trajeron para la Argentina. Ojo, porque me parece que hay todo un concepto de sacarse de encima un sector musulmán que Europa está preocupado porque sabe que les está pasando por arriba, y además que la construcción de militantes del ISIS y demás, han salido muchos de Francia, o sea que son musulmanes que hace años que están asentados en Francia y sus descendientes se han metido en esto. Digo esto como dato, ¿no? No sea cuestión que en Argentina, que está poco poblada, empiece a tener contingentes sin chequear quiénes son los que llegan, ¿no? Sí, es un poco complicado, más cuando en el ISIS se dice que hay unos cuantos argentinos también. También. Bueno, hoy cumpliría 90 años el varón del tango, y también este es el aniversario del natalicio de alguien no tan conocido, pero que fue cultor de la música, Alejandro Gutiérrez del Barrio, que fue un músico y compositor que nació en León, en España, un día como hoy de 1895, y que falleció en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1964. Además de haber compuesto diversas canciones populares y obras sinfónicas, fue distinguido como el realizador de varias bandas musicales de películas argentinas. Su primera composición de música popular fue el Paso Doble, Mi Gitana, allá por 1924, que grabó la orquesta de Eleuterio Iribarren en disco nacional. ¿Te acuerdas la marca del disco nacional? Sí. Bueno, más adelante compuso el tango Mamita Linda, el Paso Canción Mi Caballo Jerezano, un gran éxito que grabó disco con Libertad Lamarque, y que en su comienzo de carrera y letra de tango, No Llores Más, con música de su hermano Ramón, entre otros. Sus obras sinfónicas más importantes fueron Suite Gitana Suite, Incaica, Serie Gaucha. Como músico y como investigador musical viajó a diversos países de Europa y América, y en Sabahí tuvo destacada actuación gremial como directivo en diversos periodos de este núcleo que maneja los músicos del país. Por el fin, Juan Moreira, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, le otorgó el premio Cóndor Académico a la mejor partitura original allá por el 48, con música de Alma Fuerte y una mención especial. También obtuvo premios de la Municipalidad de Buenos Aires, de la Comisión Nacional de Cultura, de los cronistas cinematográficos, de Sadaí, de la revista Sintonía de aquella época, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay un tema, una zamba que canta Kipildor, muy bonita, Por Si Duerme Mi Madre, que es de su autoría. Vientecito que al valle del monte viene, por si duerme mi madre, pasa despacio, no la despierte. Arroyito que baja de la vertiente, por si duerme mi madre, detén tus aguas, no la despierte. Thank you. nubecita que pasa hacia el oriente. Por si duerme mi madre, cubre la luna, no la despierte. Y mi caballo... en el teatro, evidentemente dos temas que trascendieron de los muchos que hizo este español que cumpliría años un día como hoy, que es Alejandro Gutiérrez del Barrio, y el otro Julio Sosa, que vamos después de las noticias seguramente a recordar, ¿no es cierto, Diego? Sí. A la hora 6:59 minutos, 20 grados 8 la temperatura, noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7 en todo el país. La CIP lanzó un plan de facilidades de pago, pero en forma permanente. Alberto Abad anunció ayer un plan para regularizar deudas con la central de cobro de impositiva. El dólar cerró a 14,30. Sigue subiendo la divisa gringa. Larga reunión entre el medidor argentino y Polak, el representante de los fondos buitre, y puesta por el juez Griesa en Nueva York. Se resolvió la crisis de los petroleros de Chubut. Se mantienen todos los empleos y los sueldos por 6 meses y el Estado, usted y yo, subsidiamos 10 pesos por barril de petróleo. El ministro Aranguren confirmó que aumentará también el gas. Para las ventas de automóviles, el mes de enero fue el peor en los últimos 10 años. El Banco de la Ciudad, ahora que maneja Ortiz Batalla, obtuvo un resultado positivo en el año 2015 por 1.050 millones después del pago de impuestos. Por otra parte, el Banco Central aprobó ayer la remisión de utilidades, es decir, este dinero, netas de esa central financiera para el gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta mete mano en el Banco Ciudad. Techín Siderar anunció ayer que le bajará el precio a la chapa después de una reunión con el ministro de Producción y luego de haber conseguido que se subsidiara el petróleo. El brote de dengue, chikungunya y zika se puede prevenir. El mosquito Aedes, que causa el dengue y las otras dos enfermedades, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser el criadero de estos mosquitos. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros, incluso una tapita de gaseosa permite que incuben los mosquitos sus huevos. No se cría en lagos, ni en ríos, ni en piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Necesitan quietud del agua. Por lo tanto, se sugiere poner boca abajo cualquier recipiente que no se use o que esté con posibilidades de ser eliminado porque está vacío de agua. Además, se deben tapar todos los tanques de agua. Otro dato, evitar que se acumule agua en cubiertas de automóviles. Reiteramos, el mosquito solo necesita agua quieta y un poco de sombra. El Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Descolgaron el cuadro de Kirchner y del comandante Chávez. El gobierno nacional retiró ayer los retratos del expresidente Néstor Kirchner y del presidente venezolano Hugo Chávez, que estaban ubicados en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, y los mandó al sótano. El bloque de parlamentarios del Frente para la Victoria del Parla Sur presionan para pedir la libertad de Sala. Ayer, Milagro Sala se negó a declarar ante el juez. Cinco minutos pasaron de la hora 7, 20 grados 6 la temperatura. Trenes subterráneos y hipermetros sin novedad. Cielo diáfano en la metrópolis. El deporte con Bernardes. Comienza hoy la participación de equipos argentinos en Copa Libertadores. Es el turno de Huracán, partido de ida de primera fase eliminatoria. Juega dos partidos con el Caracas de Venezuela. Hoy será de local en el Ducó a partir de las 19:30 con arbitraje del chileno Patricio Polic. Huracán anuncia a Marcos Díaz, San Román, Nervo, Mancinelli, Balbi, Espinosa, Frizzler, Bogado y Toranzo, Montenegro y Mendoza. Por el equipo venezolano, Terán, San Pedro, Andrés Sánchez, William Díaz y Quijada, Di Giorgi, Mea Vitali, Flores Hernández, Ober García y Paulo Arango. Desde las 10 de la mañana se reanuda la venta de entradas en la sede social de Huracán, 150 pesos las populares. La semana que viene la revancha, el ganador de esta llave, que incluye valor doble como plus para el gol visitante, participará luego en la fase de grupos, en este caso en el grupo número 4, frente a Peñarol de Uruguay, Atlético Nacional de Medellín, Colombia, Sporting Cristal de Perú. También hay actividad en Montevideo en Copa Libertadores, una hora después que Huracán, comenzarán a jugar River de Uruguay, que es debutante en este torneo, frente a la Universidad de Chile. En el fútbol español completaron la fecha, empate 2-2 para Deportivo La Coruña y Villarreal. Mañana sigue la Copa del Rey, partido de ida de semifinales. Barcelona, sin Lionel Messi, va a recibir al Valencia en el juego de ida. A propósito de Messi, Gerardo Martino avisó que no convocará a Messi para los Juegos Olímpicos, aunque puede llamar a tres jugadores mayores de 23 años para esa confrontación. Prefiere priorizar las eliminatorias y también la Copa América Extra que va a haber este año. Además, pidió Martino que la selección juegue partidos de eliminatorias en el interior del país. A propósito de selección, en este caso juveniles, hay tres candidatos principales a hacerse cargo de la selección nacional juvenil. El más veterano y con mayor experiencia en la materia es Hugo Tocali, que tiene 68 años. Ángel Taylor, el ex ñurista y colaborador de Marcelo Bielsa, 51 años. Y el otro es Gabriel Milito, de 35. En el tenis internacional, el sábado comienza en la Argentina el torneo de Buenos Aires. Martín Haite lo anunció como con el mejor cuadro de la historia. Va a haber 7 jugadores que están ubicados entre los 50 primeros del mundo. La novedad fue que aceptó Rafael Nadal, el número 5 del ranking, para estar aquí a partir del sábado jugando este torneo y defender el título que ganó la temporada pasada. También estará el español David Ferrer, que está sexto, el francés Jean-Wilfried Tsonga, que está noveno en el ranking, John Isner, que está decimosegundo, también Fabio Fognini, que está en el puesto 24, y los dos mejores argentinos preclasificados, Leo Mayer, el correntino, que está en el puesto 37, y el tandilense Juan Pico Mónaco, en el puesto 47. 7 de la mañana, 8 minutos, 20 grados, 6 temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Bueno, ayer estábamos hablando que el 31 de enero de 1813 comienzan las sesiones de la Asamblea General Constituyente, que no constituyó nada. Dijimos que su misión fundamental era que se reconociera la soberanía del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución. Concurren diputados de varias provincias, hasta algunas del hoy territorio de Bolivia, y se excluyen a propósito representantes de la banda oriental sin haber logrado absolutamente nada, especialmente el dictar la constitución que tantos años de enfrentamiento trajo acá en el Río de la Plata. La asamblea del año 13 nos dice que tomó importantes medidas: igualdad ante la ley, abolición de tortura, supresión del mayorazgo, título de nobleza. Aprobó como himno nacional la canción patriótica de Vicente López y Planes, que después se modificará la letra de Blas Parera. Se diseñó el escudo nacional, todo muy lindo, pero de lo fundamental, mejor es decir, fundacional, nada de nada. Se evidenciaron, eso sí, las diferencias. Hoy podríamos decir que se profundizó la brecha. Y algo que nos repiten como trascendental: se decretó la libertad de vientres. Los demás, inclusive la madre, el padre ni hablemos, es imposible determinarlo, continuarían siendo esclavos hasta su muerte. Saben, amigos, que hace 20 años antes de la asamblea del año 13, el 4 de febrero de 1794, la convención francesa ya había votado la abolición de la esclavitud acá en América, en las Antillas Francesas. La convención dice puntualmente que queda abolida la esclavitud en sus colonias, en consecuencia decreta que todos los hombres, sin distinción de color, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por la Constitución. Otro día vamos a conversar sobre Haití, en realidad la segunda nación independiente de América, atrás de los Estados Unidos. Pero pasemos directamente a otro tema. Ayer finalicé aclarando que vamos a explicar este tema de la independencia argentina, pero siempre siendo claros, como tratamos de serlo con la historia, porque nos tergiversaron la historia. Por ejemplo, un 31 de enero de 1782 nacía Manuel Moreno, dijimos ayer. Y el único que conocemos en la historia es a Mariano, su hermano, que le llevaba 4 años. Y vos sabés, Miguel, que Manuel Moreno fue uno de los fundadores del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires. Peleó durante las invasiones inglesas. Su hermanito Mariano no, y eso era que era mayor que él, apoyó la Revolución de Mayo, tuvo cargos en la primera junta, si bien no de la importancia del hermano, que era el secretario, en realidad un amanuense, no tenía ni voz ni voto. Después se lo dará Saavedra, pero de entrada los que tenían el poder eran los vocales, no los secretarios. En 1811 acompañó a su hermano en la misión diplomática a Inglaterra, que murió en el viaje, en alta mar. Hoy en día los médicos dicen que puede haber sido por un ataque de peritonitis que murió, pero el capitán del barco cometió el error de darle un emético, es decir, un purgante, y esto posiblemente aceleró el problema que tenía, que era insolucionable en el mar, y hasta hace muy poco una peritonitis era mortal. Vos sabés que estuvo en la asamblea del año 13 Manuel Moreno, y defendió firmemente la forma republicana de gobierno. Prácticamente su único aliado conocido fue Vicente Pasos Canqui, un periodista de la época. Se opuso firmemente al gobierno de Bernardino Rivadavia, al asumir Dorrego como gobernador. Perdóname, me está dando pie para algo, porque no me quiero olvidar, te interrumpo por esto, pero después seguimos. Sí. Un día como hoy, de 1825, justamente el gobierno de Rivadavia, cuando Manuel José García, que era gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, entre 1824 y 1825, y Woodville Parish, el cónsul británico, firmaban en Buenos Aires el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, imposición del gobierno inglés para reconocer la independencia argentina. Manuel José García, junto con Rivadavia, habían conducido la economía y las relaciones exteriores del gobierno de Buenos Aires durante el mandato de Martín Rodríguez. Era representante directo de los intereses mercantiles británicos y férreo opositor a una guerra contra el Imperio de Brasil por resultar que estos los habían apoyado permanentemente. Este acuerdo, el primero suscrito por nuestro país con una potencia europea, dio origen a una frondísima relación comercial argentina-británica. Tanto fue así que hacia fines del siglo XIX, el hombre común de Inglaterra daba por sentado que Argentina pertenecía al Commonwealth. ¿Qué me contás? Bueno, vos sabés que este tratado es el que invoca el Reino Unido de Gran Bretaña cada vez que firma un nuevo tratado con la Argentina. Hasta cuando se habla sobre Malvinas, ellos, cualquier cosa que hayan hecho, lo hayan firmado, invocan a este tratado firmado en 1825. Fíjate un detalle trascendente, cuando Julio González da a conocer el pacto que firma Domingo Felipe Cavallo como canciller de Menem en Madrid, que es una verdadera claudicación, porque la Argentina nunca declaró la guerra, por lo tanto, al no declarar la guerra nunca tenés que pagar nada. Bueno, allí lo hicieron claudicar virtualmente, donde entre otras cosas hay que pedir permiso para sobrevolar el espacio aéreo, etcétera, etcétera, una serie de barbaridades que en su momento comentamos. También allí se menciona esto. Viste vos, y así se escribe la historia, desgraciadamente, y no la cuentan tergiversada. Vos sabés, si conociéramos en profundidad la verdadera historia argentina, otro sería el cantar. Vos sabés, para terminar con este tema de Manuel Moreno, en 1835 fue embajador a los Estados Unidos del gobierno de Rosas, informa de la noticia del hallazgo en la Patagonia de carbón de piedra. Después fue embajador en Londres, regresó a Buenos Aires después de la batalla de Casero, después de caído Rosas. Quiere decir que hasta que falleció, vos sabés que sirvió acá, porque falleció en 1852 casualmente, durante 46 años, pues desde las invasiones inglesas, de la primera invasión inglesa hasta su muerte prácticamente, pasaron 46 años en el que estuvo involucrado en la historia argentina y no se lo nombra para nada. En cambio, su hermano, Mariano, trabajó solo 7 meses, desde mayo de 1810 hasta diciembre, ya que es lo único, la única actuación pública que se le conoce a Mariano. En cambio, Manuel, 46 años trabajó en beneficio de nuestro país. Y la diferencia de la importancia en nuestra historia entre uno y otro es abismal. Sin embargo, Manuel no existe, porque la figura de Mariano, como la de muchos. Bueno, otros, fíjate que cuando gran... muere en alta mar lo envuelven en la bandera inglesa para tirarlo al agua. Bueno, allí podemos decir en favor de él que si era un barco inglés no había porque... bandera argentina, ¿no? Sí, se hacía eso. Pero bueno, la otra cosa, ayer el responsable de los medios, Lombardi, sí, mandale un libro tuyo si tenés por ahí a mano, dijo que estaba preocupado entre otras cosas porque Samba, el personaje este que inventaron durante el kirchnerismo, era para los chicos, era muy antisarmientino. En realidad, el personaje ese que yo lo he visto porque me llamó profundamente la atención, en realidad no es antisarmientino, dice la verdad sobre Sarmiento. Y la verdad sobre Sarmiento la dice el mismo Sarmiento. Quiere decir que lo que cuenta, lo que relata esta historia de Samba, en la que Sarmiento confiesa que en realidad él cuando era chico faltaba a clase, no es que siempre fue un alumno ejemplar, tenía malas notas. Claro, lo sacan de su propia biografía. Pero claro, entonces ahora resulta de que volvemos a imponer el himno a Sarmiento y otra vez hay que cantarle loas al más grande entre los grandes, cuando en realidad ya es público y notorio, es decir, además del libro mío que con palabras de él mismo no se presenta desnudo, desgraciadamente tenemos pero te sugiero que le mandes un retroceso. Sí, se lo voy a mandar, te agradezco la claro, escúchame, ponerle que lo vi por televisión diciendo esto, con mucho gusto le acerco material para que no modifique a Samba. No. Chao viejo, hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Era hora 7:19:26 la temperatura. Julio Sosa cumpliría hoy 90 años. Julio María Sosa Venturini era su verdadero nombre. Nació en Las Piedras, Uruguay, el 2 de febrero de 1926. Falleció, como todos sabemos, en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1964 en un accidente automovilístico. Más conocido por el seudónimo de Julio Sosa y apodado el Barón del Tango, fue un cantante uruguayo que alcanzó la fama en Buenos Aires y también en el Uruguay en las décadas del 50 y del 60, cuando aquí el tango estaba en decadencia, habían aparecido los conjuntos de rock, los programas como el Club del Clan, y las grabadoras dejaban el tango de lado. Sus comienzos profesionales fueron como vocalista en la orquesta de Carlos Gilardoni en la ciudad de La Paz, y después viajó a Buenos Aires en 1949 y llegó a triunfar en el Río de la Plata, siendo considerado uno de los cantores de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Durante sus 15 años de actuación pasó por tres orquestas. La primera de ellas fue en donde cantó con la orquesta de Franchini Pontier del 49 al 53, y ahí realizó 15 grabaciones en la RCA Víctor, comenzando con el tema Por Seguidor y Por Fiel, Dicen, Viejo en Mocking y tantas otras. ¿Y dónde más se consagró? Después siguió cantando, cambió de orquesta y se pasó a la de Francisco Rotundo, y en esa orquesta hizo un dúo con Alberto Podestá, el único dúo que hizo en su vida. ¿Y la última? Y la última fue con la de Leopoldo Federico, con la que tocó hasta su muerte. Vamos a escucharlo, sí, cantando Mañana Iré Temprano. El Barón del Tango. Thank you. Desde hace un mes estoy postrado. Cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán las flores y no estaré a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, qué amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce bien. Te llamaré para decirte, vida, aquí estoy, no te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy yo. Mañana iré temprano. Julio Sosa, el varón del tango, cumpliría hoy 90 años. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que ese tema se llama Mala Suerte. Y para terminar, te queremos recordar con Recordándote. Julio Sosa, en el día de su natalicio. Amargado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embalurdado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro este bate arrabalero que te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado besojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi fe, mi ventura y la inefable dulzura de tu almita de mujer. Por Belgrano recordamos a Julio Sosa. Ahora nos metemos en Historias del Deporte con Rodolfo Bernardes. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Como nunca antes, los clubes de Primera División decidieron reforzarse en esta temporada, poniendo especial atención en futbolistas que se destacaron en 2015 en los torneos del fútbol del ascenso. Así, nada menos que 26 jugadores dieron el salto para llegar o volver al círculo superior para el ciclo 2016. Quilmes encabezó esa demanda al incorporar 5 futbolistas procedentes del ascenso: Arce de Almagro, Benítez de Argentino de Quilmes, Celaya de Villa Dálmine, Botino de Brown de Puerto Madryn, e Imperiale de Independiente Rivadavia de Mendoza, dirigido por Gustavo Rondina, un técnico que trabajó en todas las divisiones del ascenso. Arsenal se llevó 4 jugadores de esas categorías: Bazán de Ferrocarril Oeste, Celis de Gimnasia y Grima de Jujuy, Costa de Tristán Suárez y Sanabria, que en la primera temporada fue dirigido por Rondina en Villa Dálmine. Atlético Rafaela anotó a Escopa de Ramón Santamarina de Tandil, Benítez de Talleres de Córdoba y Orfano, que había llegado a ascender a Primera División con Patronato de Paraná. Huracán se llevó a Sosa de Talleres de Córdoba, a González de Ramón Santamarina de Tandil y a Chacana de San Martín de Tucumán. Sarmiento de Junín sumó a Col de Ferrocarril Oeste y a Burray, el arquero que en la definición por penales le salvó la categoría en la temporada pasada a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Godoy Cruz de Mendoza consiguió a Minutela de All Boys, a Carabajal de Talleres de Córdoba y a García de Central Córdoba. El ascendido Atlético Tucumán convocó a Fernando Sampedri de Juventud Unida de Gualeguaychú, que fue el máximo goleador de la Primera B Nacional. A Bandiera, su compañero de ataque, lo contrató Aldo Civi de Mar del Plata, mientras que Argentinos Juniors consiguió los servicios de Poclava de Gimnasia y Grima de Jujuy. Colón de Santa Fe contrató a Mazurek, procedente de All Boys. Gimnasia y Grima La Plata es el nuevo club de D'Angelo de All Boys, mientras que Lanús incorporó a Sánchez de Chacarita. Se cumplen hoy 18 años de un despojo realizado en plena democracia al Estado por parte del gobierno de Carlos Menem en favor de un emprendimiento privado. Un día como hoy nacía en la frecuencia de 710 Radio 10, una frecuencia que correspondía a Radio Municipal, que era la radio del municipio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que la corrieron a la frecuencia de Radio Argentina en el 1110, y hoy Radio Argentina quedó en el 570. Bueno, ese hecho, que parecía un hecho singular y simple, de correr de frecuencia a la radio de la Ciudad de Buenos Aires, significó que ADAT se beneficiara de manera increíble con una frecuencia bien ubicada en el centro del dial, cuando en realidad todo absolutamente era ilegal. Desde la FM que él había puesto que era ilegal, que no tenía reconocimiento y que después Menem se la legalizó, hasta el entregarle esta frecuencia que tampoco correspondía que ocurriera y que pasara, y que se le diera. Así como el gobierno de Cristina Fernández entregó otra radio, la 750, al jefe de los porteros, a Santa María, que tiene hoy esa frecuencia, es una radio oficial me refiero legal, y que por otro lado, en aquella época se entregó esa frecuencia, la 710, una frecuencia muy muy esperada, a Daniel Haddad, para que Daniel Haddad se conformara a partir de ese momento y durante 18 años atrás en el hombre hacedor del defensor del pensamiento liberal, que ya lo venía haciendo cuando era productor de Bernardo Neustadt. Bueno, hasta que llegó Cristina Fernández, un día lo apretaron literalmente y lo obligaron a vender todo el paquete, así tal cual, pero no se la llevó pobre, sino que sacó varios millones, a Cristóbal López, el actual dueño hoy de Radio 10. Hoy cumple 18 años un despojo que le hicieron al Estado Nacional, o sea, a usted y a mí. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Sí, sí, el tema del jamón, ¿eh? Ayer anduve en un hipermercado, había jamón español de varias variedades, como decías vos, malo, no de mejor calidad. Se lo vamos a preguntar en un instante a alguien que nos está esperando en línea, pero te cuento dos noticias antes de saludar a la persona que nos va a ilustrar sobre esta cuestión. Contarte que el SENASA, bueno, han confirmado el control de varios focos de langosta en el noroeste argentino. Vos sabés que durante el mes de enero, cuando no estuvimos al aire, se produjo una invasión de langostas en buena parte del norte argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, en zonas de Santiago del Estero y norte de Córdoba. Bueno, finalmente esto se está mitigando de alguna manera y se han controlado ya 100 focos en Santiago del Estero, 43 en Córdoba, 14 en Catamarca y 1 en la provincia de Tucumán, según información de la propia el área de sanidad y agroalimentaria, como es el SENASA. Por otra parte, Brasil se convirtió en el mayor exportador de soja de 2015, según propias estadísticas brasileñas. El país vecino colocó casi 54 millones de toneladas de la oleaginosa en los mercados internacionales, superó en ventas a los Estados Unidos, y hacía dos décadas sus embarques de granos apenas superaban los 4 millones de toneladas. Esto marca el crecimiento de la agricultura brasileña. Ahora sí, hablamos del tema de la importación de fiambres, que ayer comentábamos al pasar, porque la Asociación Argentina de Productores de Porcinos justamente advirtió que la importación de fiambres por parte de cadenas de supermercados condiciona, dice, el desarrollo de la industria nacional. ¿Por qué sucede esto y por qué esta condición? Se lo vamos a preguntar justamente a Juan Uccelli, quien es el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos y tiene la gentileza de atendernos. Juan, Miguel Ángel Arrecis en la conducción de ayer y hoy, y Gastón Guido, aquí te saludamos en la columna agroalimentaria. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, Juan, ¿qué es lo que está pasando con este tema de las importaciones de fiambres españoles que vos has comentado y que, bueno, como recién Miguel decía, lo ha visto en vivo y en directo, como decimos en los medios, en alguna góndola en estas horas? Mira, hace ya un mes y medio, dos meses, empezó algunas cadenas de supermercados y algunos importadores a traer productos de España, de Italia, que con el nombre de España e Italia hablan de un jamón de España y todo, la gente piensa que es el jamón jabugo, o hablan de un jamón de Italia y piensa que es el jamón de Parma, y con esa excusa, bueno, teóricamente tiene un poder de marketing muy interesante, pero lo que están trayendo acá es un jamón de segundo o de tercera calidad, que está sobrando en el mundo, porque no hay colocación, porque está muy frenado hubo mucha producción y una caída en el consumo, y entonces hay una oferta muy grande a precios depredatorios. O sea, en España y en Italia se está perdiendo muchísima plata produciendo cerdo, pero allá hay subsidios muy importantes a los productores que les permiten seguir. Ahora, eso entra al mercado acá y está afectando a la producción chacinadora, con la cual nosotros estamos trabajando en forma conjunta. Y eso, ¿cuál es el problema? Que uno, para hacer un jamón crudo acá en Argentina, tiene que agarrar la pata, salarla y después esperarla entre 9 meses y un año colgada en las cámaras para que se transforme en un buen producto. Y eso, bueno, en este momento hay casi 1.200.000 patas colgadas, y la decisión esta de entrar y competir, yo no digo deslealmente, pero sí, no con las mejores reglas que se pueden poner, está afectando la decisión de colgar más patas de los productos, de los chacinadores, y eso afecta a los productores que vendemos los cerdos. Pero además, Juan, hay una situación que me parece clara, y que es que no están primero trayendo calidad, o sea, no es que traen una calidad superior a la Argentina, de ninguna manera. Segundo, están perjudicando directamente el desarrollo de la actividad porcina en la Argentina, que ya había sufrido con Brasil durante mucho tiempo, y además de todo esto, es innecesario. Simplemente es un beneficio que hacen los importadores y los grandes de las cadenas de hipermercado. Mire, ayer en el mismo hipermercado una señora se paró frente a la carnicería a los gritos, gente que tiene poder adquisitivo importante, diciendo: esto no es una carnicería, es una joyería, por los precios de la carne, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde contribuyen los hipermercados o de qué forma? Porque a mí me gustaría, por supuesto a todos nos gusta ver un producto importado que queda muy lindo y demás, pero primero, que valga lo que tiene que valer, y para eso que traigan la primera calidad para competir, entonces ahí competimos con el precio. Y segundo, ¿por qué van a importar ese jamón cuando nosotros el jamón argentino no lo podemos vender allá? Es decir, no hay una reciprocidad. De manera que me parece que tienen que hacer el reclamo mucho más fuerte, porque esto es el comienzo de algo que ya lo conocimos en el 90 y que terminó destrozando gran parte de la industria frigorífica, ¿no? Exactamente lo que usted plantea es totalmente correcto. Nosotros, igual le tengo que aclarar que estamos en diálogo con el Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Agroindustria, que nos han recibido y están tomando, viendo las medidas que se pueden tomar dentro de las condiciones que hay en este nuevo mercado. Pero acá lo que afecta es mano de obra, o sea, estamos trayendo un producto, porque si se trae el jabugo, y esto es importante aclarar a la gente, no habría ningún problema porque sale 70 euros el kilo. Entonces ahí, si alguien quiere comprar, como si alguien quiere comprar un Audi A8 que vale un montón de plata, claro, por eso, bueno, habrá alguien que lo compre, pero claro, pero no un producto que entra a un valor totalmente falso porque es el producto... ¿Por el pan de tercera línea? Claro, pero, y aparte porque ellos se lo tienen que sacar de encima. Claro. Y Argentina, y esto es importante decirlo, hasta hace unos años estaba en el cuarto lugar consumidor de jamón crudo. O sea, no somos cualquier país. No, y además tenemos un jamón de alta calidad, no es que aquí se hace mal jamón. Acá tenemos un jamón, el jamón de los 12 meses que se está vendiendo acá, jamón argentino, jamón de calidad, le puede competir a cualquiera del mundo, a los mejores jamones españoles y a los mejores jamones italianos. El tema es que tenemos la idea de que lo de afuera es mejor, y eso es un error que algún día los argentinos tenemos que dar cuenta que lo mejor lo tenemos adentro. Mire, yo lo escucho hablar y me acuerdo cuando Martínez de Hoz presentaba por televisión, no él, sino hacía presentó por televisión, un señor que se sentaba en una silla argentina y se caía al piso, y ahora, como había una silla importada, era confortable y era buena, ¿no? Es decir, llegamos a hacer esa locura en la Argentina. Entonces, hay que parar la cosa antes de que avance, ¿no? Aparte de un dato simple, un jamón crudo argentino le da trabajo a muchísima gente, claro, desde los chacinadores hasta los productores, el distribuidor, el fiambrero, todos, pero es que mientras que lo otro, lo único que el importador y el vendedor. El importador y el supermercado, nada más que eso está dentro de la cadena. La verdad me parece que es grave, repito, porque coincidimos en esto, si es de alta calidad, bueno, que traigan el mejor que tienen en el mundo y el que tiene la plata que lo compre. Ahora, yo sinceramente, lo que sí he dicho más de una vez aquí, por ejemplo, que en el caso de los quesos, ¿no? Uno va a Holanda o a Francia y consume quesos más baratos que en la Argentina. Entonces, si a mí me traen queso de esa calidad, más barato que el nuestro, yo me voy a poner a pensar, bueno, algo pasa en la industria lechera nuestra que está funcionando mal, porque no pueden valer los quesos nuestros, que no son mejores en este caso, no pueden valer tanto. Sin embargo, en el caso de jamón, están trayendo terceras líneas, ya lo vivimos, ya pasó esto, no es la primera vez que ocurre. Sí, Made in China, que en su momento era todo barato y bueno, y así se destruyó la industria nacional. Hoy tenemos una industria nacional en crecimiento, y eso es lo que fuimos a decir al Gobierno Nacional, que hay que, yo no digo proteger, sino que hay que acompañar el crecimiento. No queremos protección de nada, pero queremos un acompañamiento y no que de un día para el otro nos cambien las reglas de juego y nos destruyan. Porque además usted acaba de decir, el señor que tiene colgado en su galpón, esperando que madure el jamón para poderlo mandar a comercializar, hoy no sabe qué hacer porque no sabe si cuando pasen los 9 meses la gente se lo va a comprar o no. Exactamente, sí, y aparte de otra cosa, ya el colgado del jamón no es de los productores de jamón, es de los bancos. Acá el colgado de los jamón es de los chacinadores, o sea, la financiación la hacen los propios chacinadores. Entonces eso sí es una diferencia muy grande que remarca mucho más que lo que es la producción nacional. Juan, a propósito de los supermercados que estábamos hablando recién, ¿cuánto le cargan los supermercados al producto que ustedes le venden? ¿Jamones? Mira, toda nuestra línea, que es la línea de carnes, carnes frescas y productos elaborados, no bajan de un 40%, y a veces, cuando uno va a ver, está en el 100%. O sea, otro pequeño detalle de claro, que cuando uno se esmera en hacer todo esto, un cerdo tarda casi 9 meses en llegar al mercado, o sea, 3 meses de preñez más 6 meses de engorde, después tenerlo un año más el jamón crudo y en eso ganar un porcentaje muy bajo, el 40% o el 30% de lo que paga Doña Rosa, y el resto se lo lleva al supermercado. Pero esto yo creo que es algo general en todos los productos, y me parece que es algo que nunca nadie quiso tocar, no sé por qué. Me parece que es algo que habría que rever. Igual, en el tema de la carne, lo que estamos viendo es que hoy se vende muy poca carne en los supermercados, carne de cerdo, y sí se vende en las carnicerías, que volvieron a tener un papel protagónico por los precios más accesibles al público. A propósito de esto y del aumento del valor de la carne vacuna, hace tiempo se viene hablando de que el cerdo y también el pollo van a cubrir un poco el déficit de carne vacuna que se espera con la apertura de exportaciones de estos cortes. ¿Cómo se están preparando para esto? Y si este tema también lo han conversado con las nuevas autoridades en función de aquello de integrar las carnes, también un tema del que se viene hablando hace algunos meses. Mira, sí, lo hablamos y creemos que somos parte de la solución del tema vacuno, y esto lo hablamos también con la mesa de carnes vacuna que está manejada por las cuatro entidades y entidades de frigoríficos. Nosotros le prometimos 100.000 toneladas, que son aproximadamente, rápidamente, son 2,5 kilos más para este año, pero tenemos posibilidades, si se dan algunas condiciones, de poner 100.000 toneladas más este año, o sea, llegaríamos a los 5 kilos. ¿Le han pedido esas condiciones a las autoridades nuevas? ¿Ya han conversado este tema? Sí, lo saben todos, ¿Y qué respuesta hay? No, la respuesta, o sea, somos parte de la solución, no del problema. Y acá lo que necesitamos es algunas reglas más o menos claras para seguir invirtiendo, para seguir produciendo, y en eso están líneas de crédito, la posibilidad de tener algunas mejoras técnicas que hoy están vedadas en Argentina y que otros países las tienen. Y perdón, y la cadena de frío, me parece que avanzó bastante con el cerdo, porque además avanzaron los cortes también, ¿no? Exactamente, el tema del cerdo, que es muy delicado para el tema del frío, y hoy, o sea, hemos avanzado de una forma, y estamos en 15 kilos, o sea, yo creo que comparado hace el 2013, estábamos en un kilo y medio de carne fresca, me parece que es un avance impresionante, pero sabemos que podemos llegar a los 20 kilos en 2 años, o sea, y si se dan las condiciones, capaz que antes. Originalmente la gente decía costeleta de cerdo y ahí se quedaba. Hoy tiene varias variedades que pasa desde la bondiola por todos los cortes hasta el asado, y me parece que es muy inteligente eso de presentar al cerdo como se presenta la vaca, es decir, en todas las posibilidades que se puede hacer, porque también saliendo del pechito, saliendo del mantra, saliendo de esas cosas habituales, la gente ve que se puede consumir de otra manera, ¿no? Sí, hoy se consume el cerdo en todos los cortes, hemos equiparado muchísimo a los cortes vacunos, y yo creo que eso es un tema muy importante, porque la gente ve el mismo corte, también que es más chico, pero hoy puede haber bola de lomo, puede haber pelleta, puede haber nada. Claro, y eso atrae porque la gente está acostumbrada a consumir el vacuno de esa forma y dice, ah, también puedo comer el cerdo así. Y encima, el cerdo que estamos ofreciendo es la ternerita, pues es un animal muy joven, con mucha precocidad, y es una carne muy, muy blanda, muy, muy, muy tierna, y aparte, el que come carne de cerdo y come una milanesa de cerdo, es raro que no vuelva a repetirla. Bueno, ayer justamente hablábamos con Guido sobre este tema, y decíamos, a ver si en la semana hablamos con alguien, y bueno, inmediatamente al otro día ya lo estamos haciendo, porque nos preocupó mucho, porque ya vimos comenzar las cosas de esta manera y terminar mal para la industria argentina en general, para el campo en general, entonces el alerta hay que hacerlo con toda la fuerza, ¿no? Y me parece que hasta sugiero que hagan una campaña de publicidad diciendo consuma jamón argentino, no solamente por la calidad, sino también por y explicar en el aviso a la gente que le da trabajo, ¿no? Desde ya, estamos trabajando en eso, Muy bien. Los seguimos en cualquier momento. Gracias por atender. Adiós, Miguel. Gracias, Juan. Juan Uccelli, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Miguel. Bueno, así que me parece que estuvimos allí en el punto justo, ¿no? Porque esto hay que agarrarlo a tiempo. Y bueno, parece, ¿no? Usted lo pide, usted lo tiene, mi amigo. Bueno, lo seguimos mañana. Hasta mañana, Miguel. Buen día para todos. Que tengan una buena jornada. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. La información de Independiente. En Independiente tenemos que Mauricio Pellegrino afronta problemas para formar el primer equipo para debutar en el campeonato recibiendo a Belgrano de Córdoba. Tiene 3 jugadores referentes que están suspendidos con una fecha: Jesús Méndez, Jorge el Marciano Ortiz y Marcelo Benítez, y también tiene suspendido a uno de los refuerzos, Leandro Fernández, el delantero que llega de Godoy Cruz de Mendoza y que en el último partido en ese club recibió su 5ª tarjeta amarilla. Hoy llega el delantero Germán Denis, que viene del Atalanta. Mañana será presentado para incorporarse. Otro Denis, el delantero de la reserva, Ezequiel, será operado porque sufrió rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. El ascenso con Daniel Torrisi. 20 grados ahí la temperatura, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, hay que decir que finalmente estaba entrenando. Finalmente Diego el Burrito Rivero firmó contrato y como él quería va a terminar su carrera, se va a retirar en Chacarita, club de donde comenzó la misma. Estaba todo acordado de palabra, ayer firmó su contrato Facundo Afranchino, el ex River y otros equipos, el nuevo jugador de Ferrocarril Oeste. Decir que Altos Hornos Zapla de Jujuy, hay que aclarar, sin ayuda de Milagro Sala, levantó la inhibición. Platense, su arquero de sábado, es pretendido por Defensa y Justicia. Sí, hay lío con eso, vos sabés que tiene contrato 2 años más. Sí, sí. Y Platense quiere algo por eso. Bueno, yo te iba a decir, Miguel, porque ayer, anoche me decían que Vilariño, padre e hijo, como amigos, iban a reunirse con De Sábato y la gente de Defensa y Justicia, y yo dije, qué bueno que son los Vilariño. Tiene contrato por 2 años, 2 años y medio más, y ya la dirigencia Platense dijo, gratis, que la gente de Defensa y Justicia entienda que gratis no se lo va a llevar. Miguel, excursionista, cumplió 106 años. Sí, ayer lo dijimos. Bueno, y ayer, ¿sabés qué? Apareció como regalito, pintadas durísimas en todo el club, en contra de Ángel Lozano y de Vaquero. Hay mucha bronca, esta gente que cuando arrancó su primer mandato venía a cambiar excursionistas y parecía que iba a hacer las cosas bien, hicieron todo muy mal. Hicieron un desastre y sigue la bronca. Así que para que no salga a batir parche... Bueno, te digo algo, ayer Patricia Bullrich se reunió con Segura. Sí. Le pidió severas sanciones para los jugadores de Gimnasia de Estudiantes. ¿Y a River y Boca? Por eso, bueno, es lo que te iba a decir. Y por otro lado, hay antecedentes del ascenso de Atlético Tucumán, de otros jugadores que por patear un cartel le daban 10 partidos, 5 fechas, qué sé yo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque como fue en un campeonato amistoso, no sea cosa que los quieran sancionar para partidos amistosos, pero si le dan más de 4 fechas, aparentemente hay que cumplirlas en el campeonato. Sí. Por lo cual, ayer hablaban de 5 o 6 fechas, no sé cuántas fechas. Y Estudiantes de La Plata dice que Verón sancionaría a todo el plantel de Estudiantes. ¿Vos qué sabés? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, Verón lo sancionó con una multa y también hasta quiere que hagan cosas sociales, ¿no? Y sí, le quieren dar más de 5 o 6 fechas, lo quieren suspender para el torneo oficial, porque realmente fue un escándalo, fue un bochorno. Esto es verdad, pero ¿vos qué River se olvidan? Así que vamos a ver, sí, van a ser muy duras las sanciones, pero claro, es estudiante de La Plata y Gimnasia. Les recordamos que una semana antes, cuando fue Boca River también, 1 o 2 semanas antes, se vio un bochorno. Me parece que la ley tiene que ser justa y pareja para todos. A Patricia Bullrich le tenemos que decir que si pagan los de abajo, también tienen que pagar los de arriba. Los de arriba, en este caso Boca y River. Déjame decirte, Miguel, que Ricardo González, que intentó suicidarse, el técnico de Gómez de Santiago del Estero, por la información que manejamos, está un poquito mejor y de a poco va saliendo. Bueno, no va a haber pantalla, me dijeron de AFA anoche. Hasta ahora no hay pantalla ni para la Primera B Nacional, ni la B Metropolitana, ni para cuando tenga que jugar la C. ¿Sabés por qué es eso? Porque si vos regalás los derechos por 180 millones para Boca, River, Racing Independiente, evidentemente, ¿para qué voy a pagar yo por Chicago y Almagro? Seguro, sí. Sí, lo que pasa que necesitaban sumar algo, y es verdad, por muy poca plata, el Canal 3 y el resto se llevó los partidos más grandes. El grupo Clarín, cuando se lo sacaron, pagaba cerca de 1.000 millones. Ahora compra a los grandes por 180. Sí, la verdad que nada. ¿Te acordás del Chaco Torres, Miguel? El ex Racing, el ex San Lorenzo. Bueno, tiene todo acordado de palabra para jugar en Chaco Forever. Estaba jugando... ¿Cuántos años tiene? No, el muchacho joven. ¿Cómo? ¿Tendrá 40 o menos? ¿Chaco Torres? ¿Eh? No, mucho menos, Miguel. No sé. 29, 30, es un muchacho muy joven. Sí. Lo que pasa es que se portó tan mal. Exacto, eso fue lo que pasó. Estaba jugando en un equipo de la Liga del Chaco y ahora va a jugar en Chaco Forever. Bueno, anoche Italiano presentó. San Lorenzo jugó. Claro, y en Rumania. Pero se portó muy mal, tiene actitudes fuera de las canchas de fútbol. Tuvo problemas familiares también, ¿no? Tuvo problemas de todo tipo. Miguel, anoche presentó la nueva indumentaria, el nuevo plantel italiano. Este miércoles, Cañuelas, en la sede social, va a presentar la nueva camiseta y el nuevo plantel. ¿Vos sabés que el sábado Cañuelas jugó un amistoso con Deportivo Paraguayo? ¿Sabés quién estuvo sentado en el banco de suplentes viendo el partido? Marisa Fassi, la intendente de Cañuelas, con Gustavo Arrieta, su marido, que también fuera varias veces intendente de Cañuelas. El 20 de febrero, Claypole, el otro tambero, va a presentar la indumentaria, va a presentar el nuevo plantel, 90 pesitos la entrada, pizza libre en la sede, pero si te querés llevar, aparte de comer la pizza libre, la nueva camiseta, 450 pesos. Y otra que tiene que ver con la política y el fútbol, el intendente, que no conozco el nombre de la zona donde está Estudiante de San Luis, tiene un predio que se llama La Malia, que se lo habían dado intendentes anteriores para que jueguen infantiles e inferiores, así practican, entrenan más de 400 niños. Dicen que el predio está en un estado de abandono total, más allá de que estos 400 pibes están entrenando. Bueno, el nuevo intendente le dio un lapso de 10 días para que me van a desalojar, para que entreguen el predio. Así que se están autoconvocando padres, dirigentes, Estudiantes de San Luis para tratar de salvar este predio. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Usted puede llamar ahora? Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién es? Hola, ¿quién está? Desde 1919. ¿Quién? Augusto, ¿me escucha? ¿Qué dice? Bueno, usted estaba hablando de los ñoquis. Entre los que han echado del Estado, hay una ingeniera en fabricaciones militares que está desarrollando el tema de los chalecos antibala y los vagones torba. Sí, puede ocurrir eso, ¿cómo no? Esa ingeniera, no creo que se hayan equivocado con ella, que la hayan confundido con un ñoqui, porque es fundamental en el desarrollo de todo el trabajo que realiza o que estaba realizando. Por otra parte, han echado lo que estaban investigando los delitos económicos, entre otros del señor Sturzenegger, ¿no es cierto? Los delitos económicos de las 4.040 cuentas de estos honestos empresarios argentinos, 4.040, que solo con un banco, el que denunció Hervé Falciani, cuya documentación pasó el gobierno de Francia a la Argentina, ¿no es cierto? Esos tipos ninguno lo investiga. Eso no es asociación ilícita. Eso no tienen que estar presos porque tienen plata. Y la tienen afuera. ¿No es cierto? No es que la tienen depositada en el Banco Central. La tienen afuera. Y lo van a volver a hacer porque esa es su naturaleza. Con respecto al tema narcotráfico, este personaje que usted entrevistó me da risa. Porque no se combate el narcotráfico con la ley de derribo, sino haciendo un relevamiento en todo caso de las pistas clandestinas, y cuando baja una camioneta y apresarla, y seguir, digamos, la línea, la ruta del dinero, ¿no? Por otra parte, no es solo la vía aérea, está la vía marítima, que es de eso no se habla. Y por otra parte, hemos dicho más de una vez que la DEA no es que combata el narcotráfico, sino que es la junta reguladora, y que el paco es una droga de exterminio, porque con cada pibe que toma paco, algunos malos policías de gatillo fácil se ahorran una bala. El tema es muy complejo para que un chanta como Izaguirre esté tan entusiasmado con el tema, asociándonos con Estados Unidos, que no consigue que terminar con el problema en su propio país con todo el poder que tiene, y viendo cómo le va a México y a Colombia, que son sus asesorados. Bueno, hago un punto ahí. No creo que lleguemos a nada. Hago un punto ahí. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. En el caso de Milagro Sala, antes que investigar y condenar, se la encarcela. Es una presa política. En Argentina no tenemos justicia. Lo que hay son funcionarios que producen fallos y condenas según su orientación política. La corte y jueces amigos del macrismo aprueban todo lo que les llega. Por caso, la ley de medios y la cautelar en 24 horas para que Cristina se vaya antes. Macri representa al 51% que lo votaron. Yo no lo voté. Los que lo hicieron aprueban los despidos masivos, la reducción de salarios y los subsidios, la apertura de importaciones, el endeudamiento, la destrucción de la industria nacional. Juan, se expone con esto que dice, a que le conteste alguno diciéndole los que votaron el 49% bancan a los que robaron. Entonces, me parece que la gente vota. Pero hay que respetar el voto ciudadano, no importa si lo votó el 50, el 40, ganó la elección, es el que gobierna. Ahora, diga lo que quiera en contra del gobierno, pero no critique al 51 que lo votó, porque el 49 entonces bancó el latrocinio, y entonces tampoco es justo juzgar a la gente así. ¿Sabes lo que pasó? Hay mucha ignorancia en lo Ser que haya mucha ignorancia, por eso a lo mejor Scioli sacó tanto voto. ¿Cómo? Que puede haber mucha ignorancia, por eso Scioli sacó tantos votos, que la gente no sabía cómo estaba la provincia. Lo saludo. ¿Quién está? La mediática respecto a eso, ¿eh? Bueno, puede ser. Lo saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Ana María de Quilmes. ¿Qué dice, señora? Mira, digo una cosa, Miguel Ángel. Me cansa este señor y el anterior, porque que tiene mucho espacio para decir siempre lo mismo y no sirve, porque no dicen cómo no se pone presa Cristina, que se llevó toda la guita que pudo con todos los secuaces que era Alibaba y los 40 ladrones. Por favor, que dejen de hablar del que no votó y votó, que ayuden a levantar esta República Argentina que es nuestra, y no robando, hablando pavadas. Gracias, Miguel. Hasta luego, ¿quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Ayer pasando por Retiro, porque me reintegré a mi trabajo y viajo por esa zona, me encuentro que en el monumento a nuestros caídos por Malvinas parece que van a hacer una remodelación. Y al lado no tuvieron mejor idea frente al monumento que poner un baño químico. Realmente me parece de tan mal gusto, gente que dio la vida por la patria, que le pongan como premio un baño público, pero frente, a metros ahí del monumento. Realmente me pareció desagradable, poco ético, a un puñado de argentinos que dieron la vida por la patria, que son muy pocos. Es una buena observación la que está haciendo, y voy a saber si el lugar fijado era ese, si lo pusieron caprichosamente o alguien lo ordenó. Si alguien lo ordenó, es mucho más grave, ¿no? Por lo que sea, o por ignorancia o por lo que fuera, realmente indigna semejante acto de poco patriotismo a gente que dio la vida por la patria. ¿Y ese baño permanente? No, creo que están por hacer una obra, pero de todas formas lo hubiesen puesto, no sé, en otro lado el baño. 20 metros de ahí. Y calculo, de Renzi, no, justo en el medio del monumento. Ah, y otra cosa breve. Poco el aumento. Ahora, perdóneme, usted anduvo, sí, por Retiro. Sí. ¿Están los manteros en Retiro o los sacaron? No, yo paso por Libertador. No entro por la estación. Y lo que me parece poco el aumento del 700% de la luz, ¿por qué no le ponen un poquito más? Porque qué pobre gente, ¿no? 700%, ¿no? ¿No le parece de Renzi? Que tenga buen día, gracias. ¿Quién está? Miguel, ¿cómo te va? Eduardo Latino te habla. Mirá, muy interesante la descripción que hiciste de los ñoquis. No hay país que aguante una situación así. Te voy a contar dos casos que me tocan muy de cerca, donde hay una injusticia y otro caso que es favorable a los intereses políticos de un gobierno. Cuando yo volví de estar 5 años viviendo y trabajando en Misiones, en Posadas, en la radio oficial de la provincia, el ET-17, me vine con la satisfacción del deber cumplido para aportar cosas con la cultura que tanto me lo reconoció la provincia. Tanto me lo reconoció que el diputado nacional peronista por la provincia de Misiones, Raúl Humada, hermano de Julio César Humada, que fuera gobernador en esos tiempos que yo estuve allá. Humada. ¿No es con A? No. Raúl Humada y Julio César Humada. ¿Vos los conociste? Sí, pero Humada, lo conocí como Humada. No, pero el nombre es Raúl Humada. Era me acabo de enterar, si es sin la A, me acabo de enterar. ¿Cómo? Yo creí que era Humada con A. No, es Humada, con H-U-M-A-D-A. Fue presidente de Papel Misionero, la gran empresa misionera y una de las más grandes del país. Y fue mi mesías, que me ayudó, me cuidó las espaldas. Bueno, lo que yo te quería decir, que cuando me vine de allá, porque ya la situación de mi vista se estaba empeorando y yo sabía el final que iba a tener, me vine con una pensión que me dio la provincia por el aporte a la cultura de la provincia de Misiones, hecha por un diputado nacional como era Raúl Humada. O sea que tiene el valor, la validez de ser otorgada esa pensión por un diputado nacional. Apenas subió Kirchner, me la sacó. Eso lo malo, porque es injusto. Bueno, falta la contrapartida. Sí, pero déjame que me voy al Hospital Pinedo. Déjame decirte esto nomás. Mi señora le dieron la pensión neta de ama de casa, que es una injusticia, porque mi señora, como toda esta gente, nunca aportó un centavo. Es injusto una cosa, es injusta la otra. Bueno, hasta luego. 8:05, noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Esta de la mañana, 5 minutos, 20 grados 6 la temperatura. Damián Pagano, director del Hospital Pinedo, está dando una conferencia de prensa porque encontraron una beba abandonada en un basural. La situación argentina será evaluada hoy con una reunión de gabinete junto al presidente Macri de todos los ministros del Ejecutivo. A pesar de haberlo nombrado por decreto, Macri remitió, como dijimos antes, al Senado los pliegos de Horacio Rosati de Carlos Rosenthal para la Corte Suprema de Justicia. De no creer en Misiones, le dieron asueto por el dengue, pero los trabajadores y empleados aprovecharon para irse de compra al Paraguay. El gobierno provincial había decretado asueto administrativo para que el sector público que se quede en sus casas y empiece a eliminar los reservorios de mosquitos. Sin embargo, aprovecharon el día para cruzar a Encarnación a hacer compras en el Paraguay. Debido a los 2.182 casos de dengue registrados en la provincia de Misiones y por temor a que el brote se intensifique en Semana Santa, el gobierno provincial decretó asueto administrativo para que los empleados públicos eliminen de sus casas los reservorios de mosquitos. Sin embargo, en Posadas aprovecharon el día libre para irse a Encarnación, al Paraguay, a hacer compras. Diarios locales reportaban que si bien el egreso del país no era como en otros momentos dio la pico, para que un lunes aumentó en un 30% el asueto decretado por el gobernador Hugo Pasalacqua, comprendía también a los empleados del Poder Judicial. Además, fue la misma municipalidad de Posadas que advirtió que multará hasta 35 mil pesos a los propietarios de baldío y lugares extremos que no cumplan con las tareas de higiene y que no prevengan el contagio. Frente a la epidemia de dengue, es necesario la responsabilidad social. La combatimos entre todos, afirmó el gobernador. Mientras tanto, el ministro de Salud de Misiones, Walter Villarba, había aclarado que el decreto administrativo buscaba promover la limpieza domiciliaria, pero los misioneros se fueron a hacer turismo comercial al Paraguay. 8 de la mañana, 8 minutos. La Argentina está desempeñando por debajo de su potencial. Esta es la principal conclusión que llega la Fundación Heritage, que junto al periódico norteamericano The Wall Street Journal realizan todos los años un ranking global de libertad económica. El exponente del liberalismo dice que el kirchnerismo dejó al país entre los últimos 10 del mundo. El aterrizaje forzoso de un Hércules con 35 pasajeros a bordo en Santa Cruz desnudó la necesidad de poner en revisión todo el sistema aéreo y naval de la República. La Armada Argentina lamenta informar el fallecimiento en el acto de servicio en la Antártida del teniente de fragata médico Alejandro Martín Schneider, de 40 años y oriundo de Mendoza, a causa de un infarto no traumático. El teniente se encontraba en comisión a bordo del aviso ARA, su oficial Castillo, unidad que estaba realizando la patrulla 18 Antártica Naval combinada. En este momento de pesar para la Armada Argentina, acompaña a los familiares ante esta dolorosa pérdida. Reza el comunicado oficial número 3 del 25 de enero de la Armada Argentina. Martín era un médico argentino y uno de esos compatriotas que, sin ser militar de profesión, puso la suya al servicio de la patria. Se calzó el uniforme naval y empuñó la espada, pero solo en forma simbólica, ya que su misión en la milicia jamás era matar al enemigo, sino salvar vidas. Ocho de la mañana, 10 minutos. La muerte de un médico antártico enluta a la familia del continente blanco argentino. El deporte por Belgrano. 12 jugadores informados fue el saldo finalmente de Silvio Truco, el árbitro del escándalo Gimnasia Estudiantes en el Clásico. Deben declarar entre hoy y mañana. Estudiantes los sanciona económicamente, según anunció Juan Sebastián Verón. Dijo que el club no va a permitir que repitan dar una imagen semejante. Gimnasia va a esperar la decisión del tribunal, que es, se adelanta que será grave, se extenderá no solo a partidos amistosos, sino al campeonato oficial. De los 7 jugadores informados de Gimnasia, uno solo no será suspendido por la pelea, sino simplemente por la expulsión. Es el arquero Enrique Boloña. Del resto, el más comprometido, Nicolás Mazola, que se golpeó con el arquero Mariano Andújar. También Javier Mendoza, Antonio Medina y Federico Racic, muy comprometidos por las imágenes. En menor término, Maximiliano Coronel. Y en una situación un tanto confusa, Roberto Brum. En Estudiantes de La Plata, el más comprometido es el arquero Mariano Andújar, que derribó a algunos rivales antes de ser derribado él y golpeado en el piso. Álvaro Pereira, el uruguayo que ya estaría saliendo rumbo al Getafe de España. El juvenil Ascacíbar, que inició en realidad el tole-tolo con una importante infracción. También Israel Damonte, que tuvo una participación activa en los incidentes, y en algo menor medida Augusto Solari. Damonte dijo que ya tuvo un altercado con jugadores de Gimnasia. Dijo, cuando me recordaron en un partido la muerte de mi hermano. En ese momento pude controlarme, pero este año con el golpe no pude hacerlo. Por su parte, Brum dijo que su participación en el incidente fue sacar a Pereira del medio porque sé que es un loco, pero después me encuentro con otro, Andújar, que es un gorila tirando manos. Cuando quedamos en el piso yo solamente intenté tranquilizarlo. Todos destacaron, en cambio, la participación del volante de Gimnasia, Franco Niel, que fue el más activo en separar a los contendientes de ambos bandos. En el fútbol internacional en Italia, hoy comienza una nueva fecha, juegan Sassuolo con Roma, los principales que van a completar mañana, Lazio, que recibe al puntero Napoli, Fiorentina, que recibe al Carpi, Juventus, que se escolta, recibe al Génova, y Palermo con Milan. En el fútbol, en el tenis internacional, el Challenger de Quito debutó con victoria el rosarino Renzo Olivo, le ganó en 3 sets al colombiano Alejandro González, 6-7, 6-3, 6-3. En el básquet de la Liga Nacional, victoria de Atenas de Córdoba como local, 76-66 sobre Bahía Básquet. También ganó Instituto en Córdoba, 79-70 sobre Libertad de Sunchales. Hoy dos partidos, Ferro recibe a la Unión de Formosa a las 21 y a las 21:30 Estudiantes de Concordia, Olímpico de la Banda. Habla el ministro de Golfo de Guitarra. Ya no había autos haciendo espera. Y en días feriados, como por ejemplo puede pasar los fines de semana largos, esto suele extenderse hasta pasada la tardecita, así que se imagina usted que ayer fue menor por lo menos de lo que estamos acostumbrados en días feriados. ¿Cómo está el tema del dengue, ministro? Bueno, estamos en una situación de brote. Hoy decían en un medio que estamos con un arrecetamiento en el porcentaje de casos y de hace 4 o 5 días, y desde hace 24 horas una disminución del 50% de la atención de febriles en todos los hospitales de la provincia. Por lo tanto, estamos contentos con que este ritmo haya decrecido, pero por supuesto esta situación no está terminada, ni mucho menos, ya que el dengue siempre vuelve a tener un recrudecimiento, y teniendo en cuenta que este fin de semana se produjo el recambio turístico, teniendo en cuenta que todavía hay mucha gente en Brasil veraneando, que se han ido muchos misioneros, muchos argentinos en general, claro, a vacacionar en Brasil, y que aparentemente en los próximos 10 días vamos a tener otra vez lluvias, suponemos nosotros que podemos tener un rebrote, y esto es habitual. Pero también, como también es bueno decirlo, creo que vamos a terminar el mes de febrero ya con la disminución final de este brote. De todos modos, el ministro de Salud de Misiones tratando de explicar el brote de dengue y también el hecho de que varios misioneros y argentinos en general hayan ido a Brasil, donde se desarrolló con fuerza el Zika, que además afecta a gran parte de Colombia. Desde la capital argentina, capital de dos continentes para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La información de Racing. En la Academia, mañana a las 23:15 en el Estadio Cuauhtémoc se presenta el equipo argentino en su debut en Copa Libertadores. Va a dirigir este partido el uruguayo Daniel Fedorzuk. Ya está confirmado Racing, en principio con Ibáñez. Si hubiera una reducción de sanción podría jugar Saja, pero parece improbable. Pillut, Víctor, Nicolás Sánchez y Grimi, Cerro, Bismara, Agüed y Acuña, Milito y Gustavo Bou. Castillón pasó por 18 meses a Gimnasia y Esgrima La Plata. vuelve, ya habíamos dicho, Rodrigo De Paul, vuelve de fútbol español, 6 meses por un semestre, se va a agregar entonces al plantel racinguista, y como no está anotado para jugar en esta instancia de Copa Libertadores, hasta se presume que podría debutar el próximo domingo en Tucumán. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Día radiante, claro, en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados AISA a la sombra. Tenemos en este momento la temperatura que se estiman como máxima para la jornada de hoy. Estará cerca de los 29 grados. Mañana tenemos 30 y 32 para pasado mañana. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La información de River Plate. En River llegó el delantero uruguayo Iván Alonso, le dicen el terrible, tiene 36 años y 10 meses, apenas 3 años menos que el director técnico Marcelo Gallardo, que lo conoce del fútbol uruguayo. Viene de Nacional de Montevideo, dijo simplemente: tengo que hablar poco y demostrar en la cancha. Lo dijo a modo de presentación. Iván Alonso, un delantero de punta, se inició en el fútbol uruguayo en River de ese país. Jugó allí entre 1994 y el año 2000. Luego pasó al fútbol español. Estuvo en el Alavés hasta el 2004, en el Murcia hasta el 2008, en el Español de Barcelona hasta el 2011. Después jugó un año en el Toluca de México y volvió al fútbol uruguayo, en el que tuvo gran actuación a partir de 2013. Con la camiseta de Nacional. Gallardo dice que necesita todavía otro refuerzo para estar completo rumbo a la temporada que comienza. ¿Quién está? Sí, buen día, Carmen de Ramos, de Renzi. Bueno, quería decirlo, recién escuché la noticia de los misioneros que estaban emigrando, que por ahí sería una buena sugerencia que pusieran a los conscriptos que quedan voluntariamente y quizá algunos voluntarios que vayan a las casas con oficiales a limpiar los cacharros, sobre todo en zonas donde sabemos que a mí no me va a pasar y que hay muchos cacharros y gomas y eso. Por ahí podría ayudar. Gracias y lo respeto por su lealtad a la opinión pública. Gracias. No, señora. Buen día. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo la verdad no sé cuántos son los soldados, porque ahora son profesionales, no hay conscriptos. No sé cuántos tendrán destacado en la zona, pero la idea de la señora no es mala, ¿no? De usar alguna fuerza para que haga eso. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Hola, Norma Brillado, de San Antonio de Padua. Los saludo, de Renzi. Me llevé una sorpresa cuando andaba buscando en el diario, quién sabe si cuándo vendrá de Renzi. Y justo lo agarro, ¡ay, qué suerte! Para usted, yo que quería descansar un mes más, no es tanta suerte, pero ¿qué va a hacer? Yo siempre pensaba, digo, ¿dónde irá a aparecer? Porque usted cuando se retiró dijo algo que dejó el pensamiento mío pensando, digo, ¿quién sabe qué irá a pasar con de Renzi? No, señora. Gracias a Dios, mire, le digo una cosa. Mi hermano vive en el Tigre y vive solo él, y él lo escucha a usted. Me dice, yo digo, ¿lo escuchaste a de Renzi? Sí, sí, lo escucho siempre. Le mando un cariño, adiós. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Javier Palazzolo tenía 32 años, era peluquero de algunos famosos, lo asesinaron en Virrey del Pino, están detrás de la investigación. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 8 de la mañana, 22 minutos, Diego. Vos sabés que Facundito Sarabia decía en una canción de él que se llama Si de cantar se trata, que decía, si tenés 20 años y pulsás una guitarra, venite para el folclore. Y se está produciendo dentro del folclore todo un movimiento muy interesante, donde hay muchas cantoras y cantores jóvenes que uno se pensaría que iban a estar en el rock nacional, pero no. Se han rumbeado para el lado del folclore. Y dentro de esos grupos hay un grupo que siguió la trayectoria de lo que fueron todos los grandes grupos salteños, como los Chalchaleros, los de Salta, los de Orán, que siguiendo la trayectoria que hicieron los Nocheros, se juntaron cuatro jóvenes salteños y conformaron un grupo que hoy está haciendo una gran movida y han ganado el premio Consagración en varios festivales. Me refiero a los guitarreros, que es una expresión del canto joven de música popular de raíz folclórica y que es en estos momentos un fenómeno artístico que vertiginosamente se ha abierto paso en el corazón musical de nuestra gente. Tienen la impronta de aquellos grupos que quedan para siempre en la memoria sensorial de la gente. Son melodiosos, vigorosos en su canto y tienen intensa la marca indeleble que nos dejan cuando los escuchamos cantar. Mirá, escuchémoslos cantar porque quiero que la gente los conozca cantando Soy Salteño, una hermosa canción de Rubén Chame. Salteño y vengo a cantar, como empuñando algún arma. De la linda vengo, señor, corazón de selva y cardón, llevo en la sangre baguana. De la linda vengo, señor, corazón de selva y cardón, llevo en la sangre baguana. Soy salteño y tengo en mi voz el poncho rojo de Salta. Guitarra viene a sonar, un legüero quiere coquear y un bandoneón me acompaña. Un bandoneón me acompaña. Salteño soy, churo y cantor, yo llevo un colle en el alma. Soy nochero al atardecer, un charqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy salteño, señor, y es un orgullo haber nacido en esta tierra. Soy salteño y vengo a copiar. Soy como un chango allenanta. De Quijano por la Merced, Capayate quiere volver, de serenata y albahaca. De Quijano por la Merced, Capayate quiere volver, de serenata y albahaca. Soy salteño y llevo en mi voz la guitarra de las carpas. La fomeña en el carnaval, llora el que me la diga, y una mujer serrillana. Y una mujer serrillana. Salteño soy, churo y cantor, yo llevo un colle en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alba. puchero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alba. Ocho de la mañana, 26 minutos. Bueno, ustedes saben que la situación que se está viviendo David Rato, ¿se acuerdan de aquel hombre que era la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo juzgaron por corrupción, es por el delito de apropiación indebida, lo acusan de haberse apoderado de fondos mediante un sistema de tarjetas de crédito no declaradas al fisco. Rodrigo Rato, el hombre más importante del milagro económico español, será sometido a juicio por iniciativa de un magistrado de la Audiencia Nacional. El ex vicepresidente del gobierno de José María Aznar y es estrella política del Partido Popular, es acusado por el fisco de apropiación indebida. Le piden un reproche penal de 4 años y medio de prisión en España. Y además había sido un ex jefe del Fondo Monetario Internacional que venía a la Argentina a monitorearnos. Bueno, está acusado de corrupción en España, su país de origen. 21 a 6 la temperatura en Buenos Aires, la información de Boca Junior. Entró el cuchillo y llamó. La información de Boca. En Boca entonces decíamos que hicieron las paces, declaró, pidió disculpas el presidente Angelici, solucionó entonces el diferendo con Cata Díaz, originado en unas declaraciones, y el jugador seguirá en la entidad. Esperan también la resolución de la Conmebol para que le reduzca la sanción a la prohibición de público en los partidos internacionales. Se supone que si hay una reducción podría quedar Boca con 2 partidos de prohibición para asistir con público a partidos de local y 2 como visitante, que es menor a la que tiene actualmente. En el orden del plantel, hizo su primera práctica el defensor Insaurralde. En principio, en la práctica de fútbol, Arruabarrena lo incluyó entre los suplentes, pero se supone que va a poder pelear el puesto mano a mano para ser titular. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Bueno, vamos a recibir a Manganaro Rosa, que hoy se incorpora para hacer comentarios sobre la estrategia del peronismo. Él se ha especializado, ha estudiado estos temas del movimiento revolucionario que creara Perón y que seguramente tendremos para charlar con él varios temas. Hola, Manganaro, buen día. Buen día, ¿cómo está, Renzi? ¿Cómo anda usted? Bien, cuénteme, por ejemplo, ¿cuál sería un tema estratégico que pudiera tener vigencia plena? Bueno, el tema fundamental, usted lo dijo hoy incluso, es la creación del movimiento que han hecho que desaparezca. Todo esto es producto de un cambio de cultura que se fue generando a través de los años. La cultura, usted sabe que es el elemento fundamental para que una sociedad piense o actúe de determinada manera. No lo digo yo como el descubrimiento de la pólvora, esto lo sabemos la mayoría de los justicialistas, ¿no es cierto? Y bueno, el cambio de cultura fue llevando a que los pensamientos de los integrantes del movimiento peronista fueron así, de esa manera, creando una especie de diáspora, porque faltó el conductor que siempre nos llevaba a concentrarnos en lo que era determinados fundamentos de la cultura. Perón no hablaba cosas en el aire, todo lo que era, Perón nunca jamás yo le escuché decir una tontería. Siempre decía las cosas con fundamento. Ocurre que algunos no lo interpretaron y otros sí. El basamento cultural de la época del peronismo, de la década del 50, era la solidaridad. Entonces, fíjense cómo ha cambiado eso. Hoy ya el amigo no es el amigo permanente, ya el vecino dejó de ser el familiar. En fin, una serie de cosas individuales que generaron una cuestión colectiva que se fue apartando de las bases fundamentales de una política y de un quehacer social. Esto nos lleva a que hoy se interprete de otra manera las cosas. No porque la gente sea tonta e ignorante, yo no estoy acusando de eso, sino simplemente porque determinadas actitudes de los centros de poder fueron más fuertes que las defensas que podía tener el justicialismo si hubiera estado organizado en forma de movimiento. Han metido al movimiento en un partido político que, bien dijo usted hace un rato, es una herramienta pura y exclusivamente electoral. Después de las elecciones el partido no ejecuta nada y entonces sirve pura y exclusivamente para pelear, para llevarse mal, para buscar alianzas que no sirven, etcétera. Hoy nosotros vemos que los compañeros tuvieron una opción, no pudieron votar, simplemente optaron, y unos están de un lado, otros del otro. Nosotros gritábamos y cantábamos ni yanquis ni marxistas. Y hoy estamos discutiendo en medio de eso que nosotros rechazábamos. De un lado tenemos a los neomarxistas con la socialdemocracia, etcétera, y del otro lado los viejos conservadores que se han renovado en algunas actitudes, pero siguen siendo lo mismo y siguen pensando de la misma manera en contra del pueblo. No en contra del pueblo porque sean malos, sino porque es su criterio, es su forma de pensar, etcétera. Esto fue cambiando también, incluso por la estrategia que tuvo, vamos a decir, entre comillas, el enemigo. Ellos han tomado las pautas del conocimiento para saber cómo penetrar en las personas, sin que la persona se dé cuenta. Cuando la persona se da cuenta, se va, se pone en abstracción, vamos a decir, de pensamiento y razona de otra manera. Pero ahora usted va a ver que le dan el razonamiento hecho. ¿Por qué? Porque en la cuarta categoría del conocimiento es donde el hombre no solo sabe, sino tiene conciencia de cómo saber, de cómo aprender. Pero la pereza de pensamiento hace de que le permita al adversario que piense por él. El adversario le genera un razonamiento paralelo y la pereza del individuo para abstraerse hace de que crea que eso es verdad. Y eso lo vemos en todo orden. Usted va a ver que de repente salen a decir que fulano es un ídolo, el otro es un dios, y son todos ídolos con pie de barro. No sé si soy claro en esto que le estoy diciendo. Sí, es evidente que hay una confusión entre la partidocracia y el movimiento, y cuando uno habla del movimiento tiene que hablar de un proyecto revolucionario, porque el movimiento, como Perón lo define, es justamente una concepción revolucionaria. Su propia palabra lo dice, se mueve, está en movimiento, es revolucionario. El partido es algo partidocrático, parte, divide, fragmenta, y nace después de la Revolución Francesa. Entonces, cuando confundimos movimiento con partido, podemos entrar en estas confusiones. Ahora, cuando uno tiene claro el concepto del movimiento, tiene claro también hacia dónde se va. Claro, porque el movimiento tiene determinadas alas que permiten avanzar o retroceder según las circunstancias del momento y tiene participación durante a lo largo de la historia. En cambio, el partido tiene, como bien dije, repetimos, como dijo usted también, que el partido tiene un solo motivo: ganar las elecciones, nada más. Y después en el poder, si no se aplica aquello que en el movimiento se interpreta y se entiende, se aparta de esa estrategia, ¿no? Exactamente. Esto empezó... Bueno, esto ha pasado muchas veces. Bueno, nosotros hemos pasado por esto que está ocurriendo hoy, lo vivimos, y la gente no lo pensó. Y hoy, no solo que Yo comprendo al compañero que votó uno u otro partido, porque estaba en la única opción que tenía era elegir uno de los dos. No había un peronista como decir voy a votar a este, ¿no es cierto? Yo comprendo eso que han hecho algunos, creyendo que defendían al país, ¿no es cierto? No pensemos siempre que fue egoísta el pensamiento de la gente, sino quizás fue de buena voluntad. Pero lo que yo no entiendo es por qué hoy salen a defender a ultranza una de las dos posiciones, sabiendo que ambas no nos pertenecen. El general Perón solía decir que cuando el enemigo pelea había que balconear. O sea, ¿qué quería decir? Mirar de lejos, pero mientras tanto actuar en lo interno. Eso lo hizo el peronismo mientras fue movimiento. Por eso la resistencia, y por eso Perón volvió. Si Perón hubiera querido tener solamente un partido político, no hubiera vuelto más, porque no hubiera podido. No sé si usted coincide con eso. Sí, claro, y además estamos en el hecho de que Perón apenas llega. Perón se va de la Argentina como jefe de un movimiento y vuelve como jefe del movimiento nacional, porque cuando se hace la reunión de Nino, donde van todos los sectores políticos, menos Coral, porque no había prensa, no había difusión, y menos Manrique, que fue a propósito no invitado por violador de la tumba de Evita, todos los partidos políticos que estuvieron allí aceptaron a un Perón como jefe de este movimiento, ya como jefe del movimiento nacional. Es decir, Perón regresa a la Argentina como jefe del movimiento nacional, que era una cosa mucho más grande, ¿no? Porque se estaba acercando a la etapa institucional. Por eso Perón dijo, no fue un chiste, Perón dijo, peronistas son todos. Porque se estaba acercando a la etapa institucional de la revolución. Pero después todo eso fue coartado por los pícaros que siempre se le acercaron. Y Perón, yo recuerdo una vez que Perón dijo hay que ir a buscar a los peronistas a la casa, porque tenía muy pocos alrededor. Usted recordará cuando dijo, si elijo lo bueno, ahora cuando se escucha decir con acididad, sobre todo algunos comunicadores, alguna gente desinformada, consideran que la etapa del kirchnerismo intentaba ser una etapa superadora del peronismo. ¿Cómo podemos hacer para ubicar eso? Bueno, esa es una de las tantas patrañas que tiene la izquierda. La izquierda miente descaradamente, fanatiza, está en la, vamos a decir, perdónenme la expresión, pero está en la alcahuetería permanente, en meterse en la vida privada de la gente, y la política es mucho más que eso. La política es sentar pautas para que un pueblo se pueda liberar, en el caso nuestro, por ejemplo. Nosotros vivimos insultando, por ejemplo, a la política de las grandes potencias. Pero, ¿qué pretendemos? Que las potencias vengan acá y nos digan, muchachos, miren que la Malvina la tienen que defender, porque son de ustedes. O que digan, miren, la carne que ustedes tienen deja mucho rédito en la Argentina, cuídenla. No, ellos si se pueden llevar la carne gratis se la van a llevar, porque piensan en su estado o en su status quo, no piensan en el otro. Porque la política es así, uno no puede hacer política pensando en el otro. Tiene que pensar en uno, refiriéndome al orden nacional, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a insultar al imperio con las Malvinas después que las perdimos, porque Isabel Martínez echó de acá al embajador británico por no reconocer que las Malvinas eran argentinas, y la dejamos, pobrecita, que fuera vituperada, encarcelada, la dejamos que los gremialistas nuestros no movilizaron un dedo para que se haga justicia con esta señora, que justamente, mire, mañana cumpleaños, ¿no? Así que eso es lo que, con eso demostramos que está ganada la mentalidad del argentino con cuestiones inconfesables, porque le han hecho creer al argentino que todo esto es normal, que es modernizarse. Fíjese, la izquierda dice que nos tenemos que modernizar, que el peronismo es viejo, y ellos siguen un lineamiento nacido en 1848. Y nosotros repetimos eso, que hay que modernizarse. Con el tema de la modernización, nos venden cartón pintado. Entonces nosotros creemos que la etapa superior del justicialismo es el kirchnerismo. Yo respeto al kirchnerismo, que piensen como quieran, pero ante la mentira y el engaño impondremos la verdad lo dijo ya el general, que vale mucho más que eso. Los saludo, Mangarola, hasta la próxima. Bueno, gracias, adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En el carril en dirección sur de la autopista entre Baltimore y Washington, el tráfico se detiene mientras los conductores se aglomeran para tomar una salida especial restringida que desaparece en el denso bosque. A lo lejos, oculta y protegida por vallas electrificadas y guardias fuertemente armados, se encuentra la agencia de inteligencia más grande, más secreta y más avanzada tecnológicamente del mundo. La Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Su misión, crear y descifrar códigos. Intervenir señales extranjeras y filtrar las llamadas telefónicas internacionales. Los correos electrónicos y los mensajes de texto e instantáneos que cubren el mundo moderno. Cada día, más de 20.000 personas entran en tropel en esta ciudad secreta. A diferencia de los agentes secretos de la CIA, que actúan en territorio hostil, los espías de la NSA recurren a la tecnología en lo que se considera el mayor grupo de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. James Mumford lleva escribiendo sobre la NSA durante 25 años. Gracias a los interesados, la broma era que NSA significaba no somos una agencia. Mientras que para sus trabajadores la broma era que NSA significaba nunca sueltes algo. Durante la Guerra Fría, la NSA cercó casi toda la Unión Soviética con puestos de escucha, con el fin de interceptar las comunicaciones militares y diplomáticas. La NSA llegó a escuchar a los líderes soviéticos que llamaban al Kremlin desde sus limusinas. En su sede central de Fort Meade, Maryland, la NSA utilizaba hectáreas de superordenadores para descifrar cualquier comunicación codificada. Pero la caída de la Unión Soviética vino acompañada de la aparición de un nuevo enemigo. Un enemigo con el que la NSA no estaba diseñada para combatir. Ese enemigo era Al-Qaeda. Eric Hasselfin es un antiguo director de investigación de la NSA. Los rusos eran fáciles de encontrar y difíciles de matar. La inteligencia inglesa, la inteligencia británica, la inteligencia en el mundo tiene varias centrales. Sin embargo, ustedes están escuchando un informe sobre un sector de la inteligencia norteamericana no muy conocido. Cómo se interceptan internet, las comunicaciones, los mensajes de texto y demás. En un ratito nada más, seguimos con este informe especial. Miguel Ángel, señora, tenemos en línea a Omar Zaganías, que nos llama desde el avión. Omar, ¿dónde andás? Omar Zaganías. Genial y total, el avión transmisor. Buen día. ¿Dónde estás? Estamos aquí sobre Torcuato, en la Panamericana, que está fantástica. Por lo general siempre hay problemas. Está hasta la General Paz muy bien. Ahí sí, por supuesto, ya se complica. En un día realmente lindo, fantástico, 8:45 de la mañana. Y estamos con vos, con sensación de presencia. Quiero saber cómo me copian, ¿eh? Perfecto, el avión llega con absoluta claridad. Decime, ¿cómo se capta la radio en la altura? La radio se escucha muy bien porque nosotros tenemos un sistema que se llama ADF, que sintonizamos la radio, y después de sintonizar la radio, nos indica la posición hacia la estación, y en ese lugar lógicamente logramos escuchar muy pero muy bien el ADF. Es un sistema antiguo, pero que vos sintonizás la radio, hay una marcación y te indica la estación. Decime, para que sea más claro, es decir, vos estás en la ciudad de Olavarría, sintonizás la frecuencia 650, una línea te marca al lugar y vas directo. Es decir, que a través del tiempo, eso es un sistema antiguo pero muy muy eficaz. y la radio esta está llegando dentro de los 250 kilómetros a 300 muy bien. Sí, yo la he escuchado desde Santa Teresita, Lincoln, muy bien, vos pones 650, te marca y vas directo hacia la estación. Decime, en este momento que estás sobrevolando la zona norte, me decís que la Panamericana está bien, hay un poco más de tránsito en la General Paz, ¿cómo está la 25 de mayo? ¿Divisaste algo? Sí, se nota desde aquí la 25 de mayo bastante, todas las alternativas de entrada y salida de Buenos Aires, desde donde podemos ver por el día 10 kilómetros de visibilidad, se nota fantástico, tenemos por ejemplo el acceso este bien fluido, y el que es conflictivo y está muy bien, que es Buenos Aires-La Plata. Más allá no vemos porque ya entraríamos en la autovía 2 o en la ruta 3, pero de todas formas está todo perfecto, gracias a Dios no hay ningún problema, viste que siempre hay algún accidente, sí. Hoy está totalmente fantástico, y gracias a Dios el tránsito, es decir que tenemos que tener precaución, prevenir para no curar, ¿eh? Bueno, ¿para qué lado está volando? Directamente ahora estamos llegando para el sector Matanza, es decir, que estaríamos entrando directamente por la zona de la avenida Rivadavia. Acá estamos mirando Rivadavia para ingresar colectora General Paz, que es hasta donde podemos volar fuera del hábitat de la ciudad de Buenos Aires, ya que el avión puede volar únicamente un bimotor. La ciudad de Buenos Aires, un monomotor como el Cessna 182, no lo puede hacer, excepto en algún permiso especial de altura, 10.000 pies, que son 3.000 metros de altura, si podés cruzar sobre la SAR número 5, que es la autovía, que a la aerovía que nos lleva a Mar del Plata, por ejemplo. Bueno, ¿y ahora te vas para la zona, digamos, de la ruta 2, para qué lado? Sí, vamos ahí para la ruta 2, sobre, ahora en este momento, Lomas del Mirador, lateral Mataderos, General Paz, bien también, mirá vos, se ve hasta el puente de la Noria muy bien, cosa que a veces está conflictuado, sí, está fluido el tránsito muy bien en todos los accesos, y la lateral de la General Paz cargada, pero normal, desde Liniers hasta ahora en ese momento casi el autódromo de la ciudad de Buenos Aires para ingresar en el Camino Negro, que está, ahora es una autovía perfecta. Se lo ve muy, pero muy bien, ¿eh? Gracias, Omar. Esperamos tu próximo llamado. Chao, hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Vos sabés, Diego, que en el espionaje, Internet casi descolocó un poco en un comienzo, porque cuando apareció eso se le escapó a los servicios de inteligencia. Bueno, ahora se han hecho expertos en la intercepción, los hackers trabajan para los servicios de inteligencia y demás. Bueno, y la NSA, esta Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, realmente chupa, por decirlo técnicamente, toda la información mundial. Los Estados Unidos tienen tantas agencias que yo creo que ni ellos saben de algunas si existen o no. Fíjate que esta, que se encarga de los llamados telefónicos, de interceptar llamados, de correos electrónicos y demás, es la que estamos escuchando en este informe especial. Terroristas son difíciles de encontrar y fáciles de matar. A diferencia de los soviéticos, Al Qaeda era un objetivo pequeño, disperso y en movimiento. Acuartelados en remotos campos de entrenamiento en la montaña, sus soldados se comunicaban mediante teléfonos móviles o vía satélite. Para llevar a cabo su trabajo, esto es encontrar al enemigo, la NSA tuvo que pasar de observar a un enemigo que sabía más o menos quién era y dónde estaba, a observar a uno que no sabía quién era, dónde estaba o cómo se comunicaba. Para la NSA, el reto era cambiar de táctica para adaptarse a un adversario cada vez más peligroso. En ciudades de toda Asia y Oriente Medio, los agentes de Al Qaeda estaban utilizando teléfonos públicos y cibercafés para planear una serie de ataques que culminarían con los atentados del 11S. En ese punto se trataba de una carrera por saber cuánto podíamos reconstruir y el tipo de capacidad necesaria contra un individuo o un grupo de individuos que operan en todo el mundo y prestan poca atención a las fronteras. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos reconstruir la comunidad de inteligencia al tiempo? Estos interrogantes aún resuenan hoy en día. espiaba la Agencia de Seguridad Nacional, la organización responsable de interceptar llamadas y mensajes del extranjero a Al Qaeda antes del 11S? ¿Qué función desempeñó la NSA? ¿Podemos sentirnos más seguros hoy en día? Sorprendentemente, la comisión del 11 de septiembre nunca investigó el papel de la NSA tan exhaustivamente como el de la CIA o el FBI. Sin embargo, recopilando cuidadosamente una serie de documentos públicos no confidenciales, salen a la luz la historia de la NSA y su papel en la guerra contra el terror. En mis investigaciones he utilizado miles de documentos disponibles al público, incluidos memorandos de agencias de inteligencia, transcripciones de juicios a terroristas y una cronología secreta del FBI de los movimientos de los terroristas del 11S, obtenida en virtud de la Ley de Libertad de Información. Un hecho resulta evidente de estas fuentes. Estaban vigilando al líder de Al Qaeda mucho antes del 11S. En noviembre de 1996, un conocido contacto de Al Qaeda compra un teléfono Inmarsat en una tienda de un suburbio de Nueva York. Dicho teléfono es para Osama Bin Laden. Comienza a marcar desde Afganistán. Los puestos de escucha de la NSA intervienen rápidamente sus conversaciones. Los analistas de la CIA, como Michael Scheuer, director de la estación ALEC, la unidad de seguimiento de Bin Laden de reciente creación, están también ansiosos por obtener la información. El teléfono Inmarsat de Osama Bin Laden vino como caído del cielo. Nos dio una idea no solo de dónde se encontraba en Afganistán, sino de dónde estaba establecida Al Qaeda como organización, porque hubo llamadas a distintos lugares del planeta. Para la NSA, interceptar llamadas vía satélite es una táctica básica en lo que se conoce como inteligencia de señales. Los teléfonos Inmarsat transmiten señales directamente a un satélite que orbita sobre el Océano Índico. El seguimiento de todas las llamadas con origen y destino en Afganistán permitió a la NSA determinar rápidamente el número de Bin Laden. 873-682-505-331. Una vez que tenían el número, localizaron ambos lados de las conversaciones, escuchando a Bin Laden por medio de una enorme antena parabólica en el espacio y a la persona con la que hablaba mediante otra antena en tierra firme. En el mundo de la inteligencia de señales es una de las opciones más importantes de que se dispone. Esto es, las comunicaciones electrónicas que se encuentran en el aire, ya sean de teléfono a teléfono, de satélite a satélite, o de radio Inmarsat a radio Inmarsat. La NSA las reúne mediante un gran despliegue de medios de recopilación electrónica. Sin embargo, solo son señales, y en última instancia, todo depende del ser humano. Los analistas humanos determinan qué números se marcan desde el teléfono de Bin Laden y con qué frecuencia. Rápidamente descubren que la mayoría de las llamadas desde el teléfono de Bin Laden en Afganistán se realizan a una casa a 3.000 kilómetros al sur de Yemen. Bueno, ahí detectaban por los teléfonos la ubicación de Bin Laden, y esa agencia, con gran cantidad de empleados, se dedica, entre otras cosas, a escuchar y a ubicar personas en el mundo. 8 de la mañana, 55 minutos, 21 grados 6, la temperatura en Buenos Aires. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Historias del deporte. Ángel Amadeo Labruna, de River, fue el jugador que más veces llegó al podio entre los goleadores de primera división de la AFA en la década del 40, en la que no hubo dominadores claros. Labruna figuró tres veces entre los tres primeros. En 1943 compartió la punta con Luis Arrieta de Lanús y Raúl Frutos de Platense, todos con 23 goles. En 1945 marcó 25 y ganó la estadística, y en 1944 con 25 terminó segundo a uno de Atilio Mellone de Huracán. Más de una vez en el podio solo aparecieron otros 5 futbolistas. Rinaldo Martino de San Lorenzo, que lideró en 1942 con 25 goles y compartió el tercer lugar en 1944 con Luciano Añolín, el goleador de Atlanta, ambos con 21. Adolfo Pedernera de River fue primero en 1947 con 27 goles y compartió el segundo escalón en 1942 con René Pontoni de Newell's en ese momento y Luis Romeo de Platense. Pontoni, ya con la camiseta de San Lorenzo, marcó 23 goles para ser segundo en el año 47. El paraguayo Arsenio Erico de Independiente, el ultra goleador de la década del 30, fue segundo en el campeonato de 1941 cuando anotó 26 tantos a 4 del líder, que fue José Cantelli de Newell's Old Boys. El paraguayo fue además tercero en 1945 cuando marcó 20 goles, al igual que Añolín. Añolín compartió 2 veces el tercer lugar, ya que también empató esa posición con Martino en 1944, ambos con 21. También llegaron una vez al podio en los 40 el español Isidro Lángara en 1941, Waldino Aguirre de Rosario Central en el 45, Mario Boyé de Boca, Camilo Servino de Newell's y Federico Geronis de Rosario Central, todos en el año 1946. Mario Fernández de Independiente en el 47, Benjamín Santos de Rosario Central en el 48, Juan José Pizzuti de sus tiempos en Banfield, más Yamil Simes de Racing e Israel Cliar, que en el año 1949 jugó con las camisetas de Vélez, Boca y Tigre. Además, llegó una vez al podio en esa década Mario Papa de San Lorenzo, Carlos Lacase de Independiente y Alfredo Runzer de Atlanta, todos en el año 1950. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 58 minutos, 21 grados 6 es la temperatura. Según los mediadores, la deuda que los fondos buitres están reclamando es de 9.000 millones de dólares. Así lo comunicaron anoche. Y se lo dijo Dan Pollack en Nueva York al representante argentino, por lo cual están reclamando, por supuesto, como de costumbre, mucho más de lo que en realidad se debe, de lo cual es el 50% son punitorios. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el gobierno se tomó una determinación, quieren ser querellantes en la causa de Chicone. La oficina anticorrupción solicitó al juez Elijo que se acepte al gobierno como querellante para acusar el manejo de vudú y la gente que participó en Chicone Cartográfica. Noticias de las 9 de la mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Tras una rápida averiguación, la jueza Fabiana Palmigiani, que tiene el caso Nisman, descartó la denuncia realizada ante la Fiscalía Federal de La Plata por parte de un preso que cumple una condena en el penal de Sierra Chica y que se autoincriminó como que lo habían enviado para matar al fiscal Nisman. De acuerdo con fuentes judiciales, la magistrada constató que el preso no salió del penal en la fecha que decía. Sigue la pelea por una oficina que pretende Máximo Kirchner sea de él, cuando en realidad el que distribuye las oficinas es el presidente de la Cámara de Diputados. La oficina, que era ocupada anteriormente cuando tenía mayoría absoluta al Frente para la Victoria por gente de ese sector político, ahora la pretenden para Máximo Kirchner. Diputados K pernotan en esa oficina para que vaya Máximo Kirchner, que todavía no apareció a trabajar. la divisa gringa cerró ayer a 14.30 en una suba donde otra vez el dólar se mueve y hace que el compromiso del campo con el gobierno no se respete y los dólares que tienen que liquidar se especule por parte de los productores del campo que lo liquidan a medida que el dólar va aumentando. En el exterior, en los Estados Unidos, hubo una sorpresa y el senador hispano derrotó al loco de Trump, que no solamente hizo campaña hablando peste de los mexicanos y de los hispanos en general, sino de todo el resto de las conformaciones étnicas no norteamericanas. De la mañana, 2 minutos, 21 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Los argentinos en la Copa Libertadores. Huracán arranca esta noche en primera fase, 19:30 recibe al Caracas de Venezuela. La revancha va el martes próximo, 21:45. Caracas en ese caso será el local. El otro de primera fase, que es Racing, debuta mañana 23:15 hora argentina. Va a visitar al Puebla de México en el Estadio Cuauhtémoc. La revancha va el miércoles 10, 21:45 en Avellaneda. Los que están en fase de grupos, el martes 23 a las 19:30, el debut de San Lorenzo, que visita la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador. El miércoles 24, 21:45, el turno de Boca, va a visitar al Deportivo Cali de Colombia. El jueves 25 a las 19:30, debuta Rosario Central, recibe a Nacional de Montevideo, Uruguay. Y el mismo jueves, pero a las 21:45, arranca River en Venezuela visitando al Trujillanos. En el fútbol internacional se confirmaron los rumores que habían comenzado ya en septiembre del año pasado. Pep Guardiola será el próximo director técnico del Manchester City en Inglaterra. Va a asumir para la próxima temporada, esto es a mediados de año, en junio, y va a reemplazar al actual el chileno Manuel Pellegrini. Manchester United, el rival de siempre de Manchester City, ya prepara el contraataque y estaría por contratar al portugués Mourinho. En Inglaterra arranca hoy nueva fecha. El sorprendente puntero, el Leicester City, recibe al Liverpool. El Arsenal recibe al Southampton. Se presenta también el Manchester City de visitante con el Sunderland. El Tottenham, que está cuarto, visita al Norwich. Y el Manchester United será local frente al Stoke City. Amistosos internacionales que había sido programado para hoy, fue suspendido el que iban a jugar en Chile. Chile y Panamá será reprogramado. En tanto que hoy sí van a jugar Venezuela y Costa Rica. En el fútbol internacional, goles argentinos en el exterior. Marcos Riquelme, el ex Fénix y Olimpo de Bahía Blanca, marcó en Chile para la victoria de Palestino, que le ganó 3-0 a Universidad de Concepción. En el ciclismo, la doble bragado, la competencia más tradicional del ciclismo en la Argentina. La segunda etapa fue para Christopher Mancilla. Segundo llegó Laureano Rosas, que sigue siendo el líder en la general. Es la hora 9:04, 21 grados 6 en Buenos Aires, desde la capital argentina, capital de dos continentes, para el mundo, por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, Miguel Ángel, sabemos que el tema del dengue es preocupación a nivel nacional y para hablar del tema tenemos en línea al director nacional de epidemiología, Jorge San Juan. Jorge, Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola, ¿cómo está, director? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la primera pregunta es que además del dengue tenemos el Zika, que nos transporta el mismo mosquito, ¿no? Sí, exactamente. Tres virus que transmite el mismo mosquito: dengue, chikungunya y Zika. Bueno, más allá de los avisos que está haciendo el Ministerio a través de las prevenciones, de la mayoría de las cosas que la gente sabe pero que a veces olvida, de que no se permitan lugares con agua estancada y en sombra para que pueda desarrollar la larva del mosquito o el huevo del mosquito, ¿qué otras cosas o qué otras medidas hay que tomar de precaución? No, simplemente si uno viaja a las zonas en donde se encuentra el brote epidémico o la epidemia, ya sea en el país o los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Bolivia, el hecho de tener cuidado, digamos, si sale muy temprano o a la tardecita, de usar ropa, si bien liviana, pero de mangas largas la camisa, con pantalones largos, y cubrirse por encima de la ropa con el repelente, digamos, las zonas expuestas, que no tienen ninguna protección, también ponerse repelente, que el repelente debe usarlo cada 3 horas, que si está en un lugar con playa, el repelente va encima del bronceador, exactamente, y que sí, al salir del agua, se debe colocar de vuelta, ¿no? El repelente. Usted sabe que yo me lo apliqué al revés, yo me ponía el repelente y arriba el bronceador, es al revés. Es al revés, sí. Claro. Son datos interesantes que uno a veces no tiene en cuenta, porque uno dice, primero se pone el repelente porque va caminando o se va moviendo y no quiere que sea atacado por los mosquitos, y resulta que después, cuando llega a la playa, se pone el bronceador, entonces se lo pone arriba, es al revés, pero por eso mata la eficacia, digamos. Exactamente, no tiene eficacia. Y otra cosa, al salir del agua hay que volverse a poner. Es lógico, sí. Bueno, y otro dato que está dando, que tampoco sabe la gente, es que dura 3 horas. Claro, sí, la gente piensa que con una sola aplicación en el día le dura todo el día, y no es así. Justamente esto tiene que aplicárselo varias veces, ¿sí? Ahora, si tomamos el mapa, Miguel, del país, sí. ¿Qué podemos poner foco en donde? ¿En la Mesopotamia? ¿En qué zona? No, en el norte, llegando, digamos, con extensión al centro del país. Digamos, son casi 22, son, digamos que autóctonos, digamos, tiene todas las provincias, importados tienen todas las provincias, digamos, en principio Misiones y Formosa fue donde comienza este brote epidémico, y después, bueno, tenemos Corrientes, Buenos Aires, provincia y capital, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Salta, Santiago, se está extendiendo, en principio con casos importados, gente que provenientes de provincias como Formosa o Misiones o de países limítrofes, y después, habiendo el mosquito en la zona, pasa a ser el autóctono, ¿no? Ahora, de acuerdo a la información que uno maneja, dice que solo las hembras, exactamente, el 6% de las especies chupan la sangre de los humanos para desarrollar después allí sus huevos. Claro. O sea que no es la totalidad de los mosquitos, no. Sino que son las hembras. No, es claro, dentro de la especie de Aedes, el aegypti es el mosquito único que transmite estos tres virus, el Aedes aegypti, y del Aedes aegypti es la hembra la que se encarga de picar, y justamente va a picar antes de desovar, o sea, antes de colocar sus huevos, porque esa sangre que absorbe es para que los huevos tengan alimento, porque el huevo puede durar hasta un año. Ajá. Ahora, en el Reino Unido, dan cuenta que en Oxford hicieron un estudio de modificar la genética de los machos. Claro, transgénicos, exactamente. Ajá, para que los machos entonces tengan, digamos, una especie de contenido que evita el desarrollo de la reproducción, ¿no? Exactamente, eso también Brasil está justamente haciendo en una ciudad, no recuerdo ahora la ciudad, pero está haciendo justamente con mosquitos con transgénicos. Ahora, son unos 3 millones de mosquitos que fueron modificados, pero claro, cuando uno habla de 3 millones, que parece que es un montón, a lo mejor en la población de los mosquitos no es nada, ¿no? No, es pensar que si una hembra puede poner en el momento que lo pone en varios lugares, ¿no? Pero cada puesta son 50 huevos, entonces, 150, 200 de una, ¿no? Ahora, también está lo que se llama el equilibrio biológico. Si uno rompe y extermina al mosquito, rompe la cadena biológica, ¿no? Sí. Por lo cual también tampoco se puede atacar de lleno y decir, bueno, vamos a terminar todos los mosquitos. Yo recuerdo que en una época en que en China los gorriones se comían las semillas, Mao Zedong dijo un día, hay que terminar los gorriones. Bueno, exterminaron los gorriones y resulta que después los gusanos se comían las semillas. Claro, sí. Sí, bueno, el romper el ciclo ecológico complejo. Es complejo y nos dio varias dolores de cabeza, ¿no?, en el mundo. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos estas epidemias y que el mismo mosquito es portador de tres enfermedades, las otras dos, más allá del dengue que es conocido, ¿siempre la tuvieron o es nuevo eso? No, no, son virus que, digamos, que hemos tenido, pero no el Zika. El Zika, si bien es un virus antiguo, de 1947, digamos, no, porque el problema del Zika se detecta ahora una, digamos, qué es lo que produce el virus, que esto no se sabía. En realidad, en Brasil, en donde está circulando el Zika, comprobaron que aumentó la cantidad de microcefalias, nacimientos con microcefalia que fueron de lo normal esperado, ¿sí? Ah, porque estos dicen que el germen ataca la placenta, ¿no? No, directamente pasa por la placenta, claro, al feto, el virus pasa por la placenta al feto y le produce una lesión neurológica, o sea, a nivel de cerebro, con producción de calcificaciones, y no deja de ser, desarrollar el cráneo, esos son cráneos chiquitos. Y esto Brasil empezó a investigar por qué tenía tantas microcefalias en un periodo, cuando no tenía tanta cantidad, y ahí aparece que el Zika... Ahí descubren el mosquito. Claro. El mosquito. No, ellos tenían Zika, pero nunca lo habían asociado. Inclusive la OMS, decretó la alerta internacional. Bueno, claro, justamente ayer el Organismo Mundial de Salud, claro, decreta la alerta mundial, y aclaremos que hay 1 millón de personas que mueren anualmente en el mundo por picadura de mosquitos, porque no solamente se transportan esas enfermedades aquí, sino en otras partes del mundo. Alguna vez tuvimos fiebre amarilla transportada por el mosquito. Exactamente, muchas enfermedades que transmiten los mosquitos. Es el animal más peligroso, porque me dice el tiburón, que es grandote, mata 10 personas por año, y el mosquito mata 1 millón. Sí, es increíble. Ahora, estamos frente a un panorama complejo, sobre todo porque también, si bien es cierto que no se crían en las aguas que se mueven, porque los ríos no permiten que se críen, pero el hecho de las inundaciones hace que en lugares después quede el agua estancada, y ahí sí se desarrolla. En poca agua ahí puede quedar. Digamos que no nos ayudó el efecto del Niño, no nos ayudó, nos adelantó esta epidemia, vino con más fuerza este año, con mucha difusión rápidamente. Esto es así, todo influye para que esto suceda, ¿no? Le cambio de problema. Las consecuencias de las variedades de serpientes y víboras que dejó la inundación, sí. ¿Eso está controlado? Sí, eso en general, en las provincias que tuvieron, nosotros derivamos del ministerio suero antiponzoñoso, todos los sueros, y bueno, las personas mordidas fueron rápidamente atendidas porque, bueno, el suero estaba a disposición. Justamente eso, pastillas potabilizadoras, suero antiarácnido también, digamos que eso, bueno, era de esperar, con mucho cuidado, pero las personas fueron rápidamente atendidas, ¿no? Ahora, el hecho de cambiar el hábitat de entorno no significa de que no se puedan desarrollar igual en los lugares nuevos, ¿no? O sea, no, que hagan cría y se queden esos no, lugares. No, pues se tienen que dar muchas condiciones en general. La víbora tiene todo un mecanismo difícil para reproducirse si no está en forma salvaje, ¿no? O sea que no hay mucho peligro de que... No, puede estar escondida, pero en general no, la reproducción ahí no se va a producir si no se dan las condiciones de donde el hábitat que ella busca para poner sus huevos. ¿Y a dónde han sido llevados? ¿Algún serpentario? ¿Dónde fueron llevados? ¿Cómo? ¿A dónde fueron llevados los animales? Van al serpentario, o al Instituto Malbrán, que tiene serpentario, van allí. O a los zoológicos, etcétera, etcétera. ¿Y algunas de esas sirven como para medicamento? No, lo digamos, para producir veneno tendría que ser yarará, y ese veneno sí sirve para producir el suero, ¿no? Bueno, ¿algún otro tema que no sean estos dos que hemos tocado, que tengamos que tener cuidado con la epidemia? No, por favor, espero que nos tengamos en el dengue, en el Zika y en el chikungunya, con especial atención en el Zika y la gravedad de la evolución del dengue, que hasta ahora estamos tranquilos porque se mantiene el mismo serotipo, ¿no? Que es el 1, que es lo que venimos los otros años. Ahora, en cuanto a la higiene, hoy llamaba un oyente con relación a lo de Misiones y decía, ¿por qué no usar a Fuerzas Armadas o alguna decisión de esa para hacer la limpieza? Porque a veces el ciudadano no lo hace, bueno, los cacharros y demás. Sí. ¿Hay alguna medida que se pueda tomar así a nivel nacional, más allá de lo que haga el vecino? No, sí, a nivel, digamos, si se decreta una emergencia sanitaria local, como tiene en estos momentos Misiones, eso le permite, dentro de todo, poder entrar en los domicilios, cosa que no se puede si no hay, por ejemplo, ¿no? Porque la gente, a causa de la inseguridad, es reacia para que las cuadrillas entren a su domicilio, fumiguen, limpien, ayuden, la gente no la deja entrar. Entonces, una de las armas a nivel, digamos, de Estado, de provincial o nacional, es con la emergencia sanitaria, que yo ya tengo la posibilidad de que, si no me dejan entrar, alguna actitud de poder entrar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctor, por atendernos. No, al contrario. Tal vez. Buenos días. El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la República. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy conmemoramos el Día Mundial de los Humedales. Debemos concientizarnos para protegerlos. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977 en conmemoración a la firma del convenio sobre los humedales en Ramsán, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. La lista Ramsar incluye hasta el 2013 2.167 sitios designados, cubriendo una superficie de 209 millones de hectáreas en 168 países. La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca. Los humedales constituyen, por la regulación del ciclo del agua en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua y como refugio de vida silvestre. Los tipos de humedales incluidos en la lista son áreas naturales de pastizales húmedos, turberas, pantanos, marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas, bajos de marea, zonas marítimas costeras, manglares, arrecifes de coral, ojos de agua y sitios artificiales como estanques, piscícolas, arrozales, embalses y salinas. El Día de los Humedales es para recordarnos que debemos proteger nuestras áreas naturales en beneficio de la respiración de nuestro planeta. La columna de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Y cómo te va, Miguel? Buen día. Buen día. Tenemos varios temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el primero es el tarifazo en la electricidad. Porque lo ha comunicado tan mal el gobierno que está claro que lo importante es lo que no queda claro y no lo que... A mí me parece que acá el detalle central es lo que el ministro dijo, que cada tres meses van a revisar si las empresas hacen la inversión. Y yo preguntaba y digo, ¿y si no las hacen, qué van a hacer? ¿Van a nombrar con vela? No, bueno, claro, porque se hace llevar 10.000 millones de subsidios a las empresas. Sí, sería bueno que revisaran por qué no las hicieron antes a las inversiones. Por eso digo, ya se llevaron 10.000 sí. millones. Está. Entonces, leyendo los numeritos del cuadro, lo que importa es el kilovatio, porque la energía son kilovatios. Y para una boleta de 290 kilovatios, el aumento, antes valía 8 centavos y ahora va a valer 56 centavos. O sea que el aumento es un 700%. Para una boleta de una familia tipo con padre, madre y dos hijos, 620 kilovatios, el aumento va de 4 centavos a 45 centavos. Aclaremos que porteños y bonaerenses fuimos beneficiados, mientras que el interior de la República pagó el aumento o fue acompañando la inflación, digamos, por lo cual también sería interesante saber si este aumento se aplica solamente a Capital y Provincia de Buenos Aires o se aplica a todo el país, porque si se aplica a todo el país, a los otros que ya venían con tarifas altas los terminan de liquidar, ¿no? Sí, ahora te decía que en esta segunda boleta el aumento es el 1.100% al kilovatio. Sí, alcanza todo el país porque además hubo un aumento del precio mayorista del kilovatio. Ahí es muy complicado, porque imagínate que la gente del interior que está pagando mucho más caro que nosotros, sí, si le aparece este aumento, ¿cómo es? Y le va a aparecer a ellos otro aumento porque el precio del kilovatio mayorista, que eso va para todo el país, aumentó. Es el del 200 al 300%. Por lo tanto, por ejemplo, Córdoba ya aumentó, que ya tenía una tarifa, creo que era 5 veces la de acá, aumentó un 30%. 5 veces más grande y ahora aumentó el 30. Y ahora aumentó el 30, sí. Entonces, ojo, que esta parte es muy complicada, porque fíjate vos que Clarín y demás que tratan de quedar bien con el gobierno, por lo menos al principio, como hace siempre, tratan de justificar, no, bueno, los porteños y bonaerenses tienen que pagar, es cierto, tenemos que pagar acompañando un poco más al sí. resto del país, pero si le van a aumentar al resto del país hay algo que no funciona, ¿no? Exacto. Ahora, fíjate lo siguiente, que mientras pegan semejante tarifazo, que eso va a llegar sobre todo a la inmensa mayoría de los trabajadores y de los profesionales, los intelectuales, es decir, los sectores medios, porque en los sectores altos no tocaron y a lo más bajo al que demuestre que es pobre. Sí, pero además esto me hace acordar, ¿te acuerdas de la jubilación de Caballo? Sí. El Caballo decía que no quería estar en el Estado tenía que avisar al revés. Sí, sí. O sea, éramos todos privados y si no había que avisar para ser del Estado. Es decir, bueno, ahora es lo mismo. Vos sí. tenés que demostrar que sos jubilado, sí. tenés que entrar en Internet. No, sí. tienen ellos que hacer ese trabajo. Exacto. Bueno, pero la otra cuestión es lo siguiente. El principal insumo que tiene la producción de energía es el combustible. Es el gasoil o el fuel oil o el gas. Sobre todo el gas y fuel oil. El gas va a aumentar. Entonces, el gobierno lo que dice es que tiene que eliminar 154 mil millones de pesos de subsidios. Sin embargo, le acaba de dar un precio sostén a las petroleras de 67 dólares el barril, que está a 31 dólares en el mercado mundial. Ese subsidio lo pagamos todos. Porque cuando se carga nafta, cuando se prende una lamparita o cuando se toma un micro, estamos usando combustible que va a valer una enormidad más que lo que tendría que haber bajado si fuera el precio que corresponde, a 31 dólares. Escuchá lo que decía el ministro. El porcentual es un incremento importante. Ahora, 26 pesos por mes es el equivalente a 85 centavos de peso por día. Eso es lo que estamos pagando por un servicio esencial como el servicio eléctrico. Hemos presentado un plan de ahorro, de estímulo al ahorro, de forma tal de que si uno ahorra un 10% respecto del mismo mes del año anterior, va a tener una disminución en su tarifa eléctrica de aproximadamente el 15%, y del 30% se ahorra un 20% respecto al mes, el mismo mes del año anterior, además de lo que es la tarifa social, que en función de la elegibilidad que tiene el usuario de formar parte de este universo sometido, sujeto a una tarifa social, que estimamos aproximadamente el 20% de los usuarios, va a tener un bloque de energía gratuito de 150 kWh por mes, o sea, costo cero. Bueno, esto es lo que decía ayer el ministro. Sí. Acerca de cómo va a funcionar esto. O sea, si vos gastás el 1000% menos de kilowatt, o sea, si te alumbrás con fósforo y vela, sí, ¿no? Seguramente pagás menos. Sí, dicen que es más romántico fósforo y vela. Pero, ¿hola? Te escucho. Sí, pero el tema es el siguiente. Esos le han dado 6.000 millones de dólares de subsidios a las petroleras. Insisto, 6.000 millones de dólares que los va a pagar el pueblo cuando carga nafta, cuando carga gasoil, cuando enciende la cocina con gas. Ayer se arregló un subsidio de 10 pesos por barril. Eso es. Que lo pagamos todos. Eso es 87.000 millones de pesos. O sea, de los 154.000 que quieren ahorrar, si se le sacara ese subsidio a las petroleras, se achicaría a 67.000 millones. Además, señor ministro, ¿por qué tenemos que pagar nosotros cuando consumimos electricidad el combustible caro por los subsidios que usted le da a las petroleras? Entonces, partamos de una base, es decir, a unos se les dan subsidios y a los otros se les sacan los subsidios. Perdóname, Aranguren, ¿dónde trabajaban? ¿Cómo? ¿Dónde trabajaba Aranguren, el ministro, antes? En la Shell. ¿Y entonces por qué crees que va a pensar eso? Bueno, vamos, avancemos sobre ese tema. Aranguren en la Shell, pero el que tomó la decisión política, puso el gancho, fue Mauricio Macri. Entonces, Mauricio Macri es uno de los dueños de Edesur. Uno de los dueños de Edesur. Uno de los dos gigantes de electricidad de Edesur y Edesur, beneficiados enormemente por este tarifazo. Pese a que no invirtieron un peso en las redes de distribución, que es una de las razones de... Vamos a ver la composición accionaria de Edesur. La manejan dos empresas, Sadesa y Enel. El grupo Sadesa lo integra Nicolás Caputo, Nicky Caputo, socio de Macri, amigo desde el colegio primario. Tienen numerosas empresas juntos, y han hecho enormes en negocios en la capital y en otros lugares. Eduardo Escazani, el principal accionista del banco, ya me va a salir el nombre, el grupo Míguez Bember. Guillermo Reca, este nombre es importante porque es el hombre que pone la trucha en los negocios de Mauricio Macri. Juan Casas y José Malbrán. Además de tener parte de las acciones de Sur, Sadesa es dueña de las centrales eléctricas Puerto, Piedra del Águila, las dos térmicas de Mendoza, la térmica de Ensenada, de una parte del Chocón y de la transportadora de gas del Mercosur. Y también está asociada con la Total francesa en la producción de gas. Bueno, de hecho, el acuerdo que hizo en Davos con la Total, que ahora la Total va a venir a invertir más. Sí, es parte de este negocio, es decir, que ahora vendría a ser tarifazo, las pasan a ganar una fortuna, las Edenor, Edesur, las transportadoras de gas y las productoras de energía, y entonces ahora el grupo hace negocios con eso. Entonces, acá hay una primera cuestión de que el tarifazo que llega al 1100% para en la electricidad de una familia tipo beneficia nada más y nada menos que a Mauricio Macri. Hay una cuestión de ética o una cuestión política o una cuestión de trampa. Puede ser coincidencia, ¿no? Pura coincidencia. El grupo Enel, el otro dueño de Sur, es un monopolio imperialista italiano, es del Estado italiano, es el principal accionista y opera en la Argentina y otros 30 países, y entre otros es propietario de las acciones de Endesa, la empresa de energía española. Es decir, maneja la energía de España y es, como es acá, uno de las dos grandes distribuidoras de... Aclaremos que Edesur es el peor sistema de los dos, porque Edenor tiene menos cortes que Edesur. Sí, como es justamente, por eso una vez le dijo, bueno, hagan algo, señores Caputo, Míguez, Bember, Reca, etcétera, que ustedes son parte del problema de los cortes de luz. No se hagan los distraídos. Y no invirtieron nada durante todo. Tampoco ha debido controlar los 10.000 millones que le dieron, ¿no? Exactamente. Es decir, cómo se repartían los subsidios, eso lo sabe debido, lo sabe también Macri, porque era uno de los beneficiarios. Pero ese es un tema de lo que no se habla. No se habla de las empresas de Macri y no se habla que Macri es un hombre que tiene inversiones importantes en la energía que va a ser, que tiene que ver con el tarifazo. Y tengamos en cuenta que hubo una reunión muy importante en la que se discutió de todo con la cúpula empresaria de la EA, donde estuvieron Roca, Paolo Roca, Techín, Mañeto, Clarín, Acevedo, Asíndar, era Asíndar y varias varias cosas. Y además Mañeto, en un gesto que lo caracteriza, estacionó el auto donde para el auto el presidente. Y le hicieron a propósito porque la foto circuló por todos lados. Sí, sí. Bueno, también se sentó un perrito en el sillón presidencial. Estamos sí, pero así. Ese perro yo lo perdono porque es popular, era un perro de la calle. Rollo, Cartelloni, Ratazzi, La Fiat, Cristofani, Miggens, Globo Copatel, Brown, Grimaldi. Bueno, uno de los temas es que dicen dólar a 16 pesos. Aunque le darían tiempo al gobierno para desactivar la situación explosiva que dejó la herencia tremenda que dejó Cristina Kirchner. Pero está claro de que vendría a ser todos estos grupos van a un dólar de 16 pesos, con lo cual esto es importante porque las tarifas del kilovatio son en dólares, por lo tanto los movimientos del dólar van a significar automáticamente aumentos de las tarifas. Es decir, que acá hay un gran atrás del tarifazo, más allá, digamos, bueno, había que ajustar una parte. Hay un dato no menor. ¿Cómo? Hay un dato no menor. Se ha decidido comprarle gas y electricidad a Chile, después que durante años estuvimos comprando gas a Bolivia, que le vendíamos a mitad de precio a Chile por razones geopolíticas. Ahora le vamos a comprar el gas que ellos traen del mundo asiático, le vamos a comprar nosotros el gas y la electricidad a los chilenos, reinvirtiendo la situación. Antes le vendíamos a mitad de precio de lo que pagábamos. O sea, Bolivia nos cobraba un precio, la mitad se lo cobrábamos nosotros los chilenos y le regalábamos la otra mitad por una cuestión de geopolítica que no podíamos afectar el desarrollo de Santiago de Chile, que se quedaba sin gas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora los chilenos nos van a vender gas a nosotros y electricidad a nosotros. Es un tema que hay que mirarlo con atención, porque esta salida al Pacífico, que insiste tanto Macri, tiene una lectura más allá que ser ALCA. El Tratado del Pacífico, que le llaman con Estados Unidos y los Colombia, Perú, etcétera. También el plan Belgrano para el norte apunta en esa dirección de sacar O sea que no está mal que comercialicemos con todo, está mal cuando nosotros somos manejados por otros, ¿no? Claro, y cuando el problema es qué es lo que está en juego en relación a esas cosas, porque acá hay un problema básico, que es que el fracaso de toda la política petrolera, en donde viene el señor Bulgeroni y dice, no, yo quiero a $54 el barril, y pega la trompada en la mesa. Y bueno, finalmente negocian y le dan, en vez de 54, 42. Y 10 pesos ponemos todos los argentinos. Y lo ponemos todos, esos $10. Y antes pegó la trompada en la mesa y le dieron los 76 al petróleo boliviano y los 54 al negocio, 6.000 millones de dólares. Es decir, se arregla con las petroleras, se arregla con las cerealeras. Ahora, perdóname, ¿es Bulgeroni o es Bulgeroni con los rusos? Bulgeroni vendría a ser, es Pan American, que es 60% inglesa y 40% mitad rusa y mitad china. Pero el que tiene el gerenciamiento de la empresa, por un acuerdo con la British Petroleum, que es la empresa inglesa que es parte de Pan American, en la Argentina la maneja Bulgeroni, y en Bolivia y otros lugares donde también están asociados la maneja los chinos. Entonces, a las petroleras, hola. Sí, te escucho. Hay ruidos. Con las petroleras le regalan. Estamos haciendo ruido con lo que decís. Sí, a las petroleras. Lo hacían los kirchneristas, ahora también, señor presidente. A las petroleras le dan 6.000 millones, a las cerealeras le devalúan el dólar, y a los bancos le aceptan el negociado de haber vendido dólares a 10 pesos en marzo. Es decir, a cada uno, como es de los grandes, le llenan el bolsillo y quieren que a los trabajadores se vayan a un aumento en las paritarias del 20-25%. Es complicado. Bueno, la seguimos la próxima. De acuerdo, Miguel. Así los muchachos se quedan tranquilos. Una pequeña cosa: triunfo de los petroleros de Chubut, que sin ceder en otras cosas consiguieron, que mantengan por lo menos los precios. Que por 6 meses no hay un solo despido. Sí, sí. Un abrazo, Miguel. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Historias del deporte, tenemos algo por pendiente. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Vos sabés que hay mucha gente que hace muchas cosas lindas, tango, folclore, y que no son muy conocidas por el grueso del público porque cantan en locales nocturnos o cantan en teatros o en café concerts o hacen espectáculos y viajan por el mundo, pero en los medios no se le da lugar. Una de ellas es la señora Morena Albert, que a los 5 años se le despertó después de ver una película el gusto por la música y pidió estudiar piano. Después aprendió a tocar la guitarra, empezó a cantar folclore en la playa en los días de verano. Se le despertó la inquietud cuando escuchó a su pai, a las voces blancas. Después descubrió a Marilena Walsh y a Susana Rinaldi. Se convirtió en actriz, pero descubrió también a Ferrer y Piazzolla. Vino el matrimonio, las hijas, y el canto y la actuación quedó de lado. Pero después, cuando las chicas crecieron, los matrimonios se terminaron, escuchó cantar a Andrea Tenuta y decidió que ella quería cantar también tangos como hacía esa actriz, y empezó a escuchar a Goyeneche, Gardel, a Edmundo Rivero. Descubrió a Rubén Juárez, a Melita Baltar, a Eladia y a la Tana Rinaldi, y entonces se decidió a cantar. Estudió canto y vocalización y empezó a cantar tango, y lo hizo de una manera diferente. Y yo quiero que el público la conozca como la conocemos los que frecuentamos los lugares de tango de la noche, y la escuchemos cantar, porque les va a gustar Morena Albert, que para el gran público es una desconocida, cantando Mi Buenos Aires Morena, una milonga de la señora Carmen Guzmán y del recientemente desaparecido Héctor Negro. Del sur fue su ardor de muchacha, con el moreno en su piel y en su voz la fragancia, trajo el aroma feliz de la flor de su patio.